En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las hostias y el vino se convierten en sangre de forma repentina, sin explicación. Es un supuesto milagro, un milagro, insistimos, no tiene explicación, que incluso ocurre hoy. Ahora la ciencia intenta encontrarle explicación, Manuel. Sí, esta semana volví a reaparecer un personaje que es muy conocido en los foros católicos y que la Iglesia presenta como el gran científico dedicado a investigar un tipo de milagro poco habitual, los milagros eucarísticos. Que consiste en eso, ¿no? Lo que decía, que el vino y las hostias, con perdón, se convierten en sangre, ¿no? En sangre y en carne, físicamente, supuestamente, sí. ¿Y tienen explicación científica? Bueno, él asegura que no y dice que en los últimos años se ha enfrentado ya a 15 casos. El primero, que desató su pasión por esta temática, además, tenía como protagonista, le fue encargado por el mismísimo Papa, cuando todavía era obispo de Buenos Aires. Saludos en de Bruno Cardeñosa, esto es en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estaremos en desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción, Silvia Casasola en la codirección, y con las siguientes cosas, las siguientes informaciones y asuntos que esperamos que sean de vuestro agrado. Os las contamos ya mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya sabéis que como todos los domingos, en madrugada de lunes, tenemos Tertulia Zona Cero. Y una etiqueta, un hashtag a vuestra disposición. Desde ya mismo podéis comentar lo que queráis. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Ayer participasteis muchísimo, lo comentaremos. Algunas de las películas os preguntábamos con ese hashtag por vuestra película favorita. Habéis participado cientos y cientos de personas, tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, nos hicisteis tendencia nacional, trending topic, una vez más, puesto número 5 para La Rosa de los Vientos. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, a quien ya habéis escuchado, con Mado Martínez y con Juan José Sánchez Oro. Se han descubierto unas cenizas en un pueblo de China. Hasta aquí todo normal, pero en cuanto empezaron las investigaciones, la resolución se fue complicando. Y es que esas cenizas podrían ser los restos, nada más y nada menos, que de Buda. Existen los sueños compartidos. En dos personas en distintos lugares sueñan lo mismo. Hay un enigma científico al respecto sobre el que vamos a hablar esta madrugada. Hay noticia de última hora. El satanista Charles Manson ha sido hospitalizado y su estado es muy grave. Y también esta madrugada Laura Falco nos hablará en los ecos del pasado de un hotel en Arizona en el que pasan cosas extrañas. También tendremos Mujeres con Historia con Silvia Casasola, que nos hablará de Edith Nesbitt, la inspiradora de Harry Potter. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos contará algo más sobre ese bebé, que es el primer bebé nacido en el mundo a partir de un óvulo petrificado. Y me dice Javier que vitrificado, que igual he dicho petrificado, no lo sé, pero muy complicado. Petrificar nos han dejado. Sí, pero vamos, ¿hay alguna diferencia entre vitrificar algo y petrificar algo? No lo sé. El petri es piedra, ¿no? Y el vidrio, ¿qué es, no? Piedra también. Fasaque transparente. Es piedra, papel o tijera, Bruno. Sí. No, una tijera no es. Tijerizado no está. El óvulo. Bueno, pues que ha nacido uno. Y a este no le ha fallado el preservativo. Venga, la 1 y 36 minutos, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Madu Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Pues feliz, como siempre, de estar con vosotros y con toda la audiencia. Y nosotros, por supuesto, que también felices estamos de estar contigo, de estar con Manuel Carvellal, que ya lo habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Toro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Y Silvia Casasola, antes de nada, citamos a nuestros oyentes para que el día 30 lo apunten en sus agendas, porque tienen una cita. Eso es, el día 30 de noviembre de este mes, que ya casi está al alcance. Bueno, pues ya sabéis, a las 7:30, en el Centro Riojano, ahí vamos a realizar un homenaje en el 10º aniversario del fallecimiento de Juan Antonio Cebrián, coincidiendo con su cumpleaños. Eso es lo que queremos celebrar, sobre todo, como si fuera una fiesta para recordarle, para pasarlo bien, y allí estarán muchísimos amigos comentando recuerdos, compartiendo recuerdos. Escucharemos audios de Juan Antonio, escucharemos audios de muchísima gente que van a participar, desde Iker, desde Javier Sierra, desde Lorenzo Fernández, gente de aquí del programa como Fernando Rueda, José Manuel Escribano, nuestros chicos de las tertulias que están todos invitados para que estén ahí participando. O sea, que va a ser una fiesta por todo lo grande, e incluso la actuación de Mago de Oz, y para finalizar incluso hasta un vinito de Rioja, con lo cual vamos a intentar hacer como una fiesta prenavideña, y sobre todo recordando a Juan Antonio, que es el leitmotiv que nos va a unir a todos. Ahí también estará gente de la casa, Carlos Alsina, Fran Pomares, estará también Celso del Río, bueno, muchísima gente. Bueno, pues esa cita el día 30. Y hoy hablamos al comienzo de esta tertulia de los milagros eucarísticos, Manuel. ¿Qué son? Primero vamos a situar un poquito al oyente en ese tipo de milagros, un tipo de milagros muy religioso, ¿no? Muy... Sí, todos los... Oyentes. Bueno, todos son muy religiosos, pero eso es casi como que más, ¿no? Sí, tienen una componente teológica muy importante porque, supuestamente, si nos ceñimos a la Sagrada Escritura, cuando Jesús en la última cena toma el pan y el vino y lo pasa a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esta es mi carne que será entregada por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros, en ese momento, según el dogma católico, realmente se produce el misterio de la transustanciación, y cada vez que un creyente acude a la Santa Misa y comulga, técnicamente o desde el punto de vista teológico, no está simplemente tomando una oblea y un sorbo de vino, está comiendo la carne de Cristo y está bebiendo la sangre de Cristo. Y dentro del mundo de los milagros, estamos muy acostumbrados a escuchar noticias sobre apariciones marianas, sobre curaciones, que son mucho más frecuentes, pero existe un tipo de milagros dentro del mundo de la mística y de esta fenomenología católica, los milagros eucarísticos, que se producen cuando no son muchos, no son muy habituales, pero sí existen recogidos en la literatura muchos precedentes de casos en los que durante la comunión, en el momento en que el sacerdote está realizando su homilía y antes, durante o después de la comunión, describen los testigos y esos sacerdotes que de repente lo que era una simple oblea, lo que es la sagrada forma, la hostia que decía Bruno, pues se convierte literalmente en carne y en el vino, en el cáliz en el que se está dando el vino de la Eucaristía, pues de repente se transforma, como si fuesen las bodas de Caná, pues se transforma realmente en sangre. Esto ha generado auténticas peregrinaciones. Aquí en España, por ejemplo, yo no hace mucho estuve visitando la iglesia del Cebreiro, en Galicia. conocida por ser el santo cáliz auténtico, no el de Valencia, el auténtico San Galicia, claro, evidentemente, ni León ni tonterías, el auténtico San Galicia. Hombre, y además hay dos urnas que donaron los reyes católicos cuando fueron en peregrinación al Cebreiro, donde se conserva supuestamente la carne y la sangre de Cristo, que se materializó precisamente en uno de estos milagros eucarísticos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque esta semana a mí me gusta mucho seguir las publicaciones católicas en lo referente a estos aspectos de la Iglesia, que son los milagros, y hay algunos personajes, ya hemos hablado de alguno de ellos en alguna ocasión en la tertulia, que se esfuerzan heroicamente por encontrar una sintonía entre la ciencia y la fe. Y a mí me parece conmovedor, de verdad, que en pleno siglo XXI todavía se sigue manteniendo ese esfuerzo por parte de algunos miembros de la curia para legitimar el mensaje evangélico, para legitimar el dogma teológico con supuestas evidencias científicas. Esto ocurre en todas las religiones. Y ojo, ha ocurrido en el siglo XXI. No tenemos que remontarnos a mucho atrás porque casos que están siendo investigados ahora por este científico del que nos estás hablando son de hace muy poquito tiempo, algunos. Sí, no, y algunos son muy anteriores, porque lo bueno, hay un segundo milagro, en teoría, ya no es solo un milagro que la oblea se convierta en la carne, supuestamente, de Cristo, o el vino en la sangre, sino que permanezca incorrupto durante siglos, porque todavía hoy se conservan, como el del Cebreiro es un ejemplo. No hace mucho estuvimos en el norte de Portugal también viendo un caso parecido, porque además en las sagradas formas ocurren muchas cosas. No está solamente el supuesto fenómeno de la transustanciación, sino que a veces se producen imágenes, lo que denominamos teleplastia, de repente se produce una especie de pareidolia, una imagen dentro de la sagrada forma, con lo que se supone que es la cara de Cristo. Bueno, pues hay un personaje, el doctor Ricardo Castañón, que esta semana aparecía en varias publicaciones católicas. Yo he localizado por lo menos dos españolas y una mexicana, en la que se le entrevista porque están puestas en él muchas esperanzas como un nuevo valedor a través de la ciencia de estos milagros doctrinales. Él se presenta, depende de la publicación, en unas le vemos enunciado como neurofisiólogo, en otras como psicólogo, y la diferencia es importante, pero este investigador se encontró con este fenómeno. Él dice venir de una tradición profundamente atea, hasta que en 1999, estando en Buenos Aires, recibe el encargo por parte del entonces arzobispo de Buenos Aires, actualmente Papa Francisco, de investigar una hostia consagrada, una sagrada forma, de la que emanaba una sustancia rojiza que los había dejado perplejos, ¿no? Entonces él comienza una investigación en la que realiza distintas pruebas. Según dice en la entrevista, se combinan los análisis de tres laboratorios distintos, independientes, y se llega a la conclusión de que en ese trozo de pan aparecen restos de hemoglobina, aparecen restos de carne, de sustancias. Vamos, que hay sangre, pero ¿qué tipo de sangre? ¿Los análisis qué dicen? Bueno, él afirma que la sangre es del tipo AB, y dice que es el mismo encontrado en la Sábana Santa. Todavía hay mucha polémica sobre si hay o no hay sangre en la Sábana Santa, pero bueno, si pero, lo hubiese... Pero bueno, tipo AB lo tiene más gente, ¿no? A mí me encantan las caras que pone Juanjo cuando se habla de la Sábana Santa. Sí. O cuando se habla de los milagros eucarísticos en general. Pero lo interesante es Hombre, a mí me llama la atención que un ateo lleve alzacuellos. Bueno, no lleva sacuello, no es sacerdote. Hombre, él en teoría es un científico, sí, objetivo. Sí. Lo que ocurre muy es objetivo. Que a raíz de investigar... Muy objetivo que las revistas católicas, con todo respeto, pero lo potencian y hablan mucho de él como un científico ateo que nos defiende. Es decir, un científico ateo que cree en lo mismo, ¿no? Bueno, pues como los que analizan la Sábana Santa, perdona. Supuestamente son ateos, pero bueno, en cierta manera. No, pero ¿sabes qué pasa? Ahora con internet, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba más metido en la Iglesia Católica, que este tipo de testimonios, se llaman así, los testimonios, rulaban de una forma distinta. Nosotros había grabaciones en cinta casete que nos íbamos pasando en las parroquias, como si fuesen un tesoro donde tenías, me acuerdo, la conversión de Tomás. por ejemplo, o sea, había personajes que supuestamente se habían convertido al catolicismo provenientes del protestantismo, o provenientes del islam, o provenientes del ateísmo, y su testimonio nos resultaba conmovedor, porque era como ratificar, nosotros estamos en la religión verdadera, porque fíjate que estos que estaban en la competencia han visto la luz y se han convertido y vienen con todo un arsenal de pruebas, ¿no? Y había tráfico de testimonios entre... Sí, claro, en aquella época, anda que no me cansé yo de hacer copias de casete ahí de los testimonios. ¿Pero qué hacías tú haciendo copias de cassettes? Es hombre, lo que a mí estaba entregado a la causa. ¿Y lo lograbas? ¿El qué? ¿Hacer copias? Sí, vamos, además una eso velocidad. Sí que era un milagro. Vamos, tenía un multicopista. Me compré un cassette de esos de doble pletina que podías grabar al doble de velocidad para ir más rápido, ¿no? Claro. Pero ahora no, ahora tú te puedes encontrar con canales de YouTube, canales católicos, donde tienes montones de conferencias de Ricardo Castañón comentando sus investigaciones. Y viene a recoger un poco, y es lo que a mí más me ha interesado de esta noticia, la tradición de otros investigadores como el padre Zarson, que publicó un libro, originalmente son una serie de artículos que él publicó en Inglaterra, era un jesuita que se dedicó a investigar los fenómenos físicos del misticismo, así es como se publicó, se compilaron esos artículos en un título, en un libro que se llama así, Los fenómenos físicos del misticismo, interesantísimo, porque él lo que hacía era ir a la fuente científica, es decir, cuando se producían procesos de beatificación o de canonización de santos, era muy interesante cuando se hacían, por ejemplo, las autopsias de alguno de esos santos que había protagonizado fenómenos místicos, y en las autopsias, los informes de autopsia realizados por médicos que simplemente habían hecho la autopsia, pues se describían cosas realmente sorprendentes en los casos de elongaciones, por ejemplo, en que el místico de repente había ganado varios centímetros, o casos en los que se habían encontrado objetos extraños supuestamente materializados dentro del cuerpo del místico. Hay una serie de informes médicos muy interesantes. Oye, tú que lo guardas todo, algún día nos tienes que traer un informe médico estos, porque tiene que estar genial. Pues a mí me parece un tema interesantísimo, porque hay esos documentos se suman, se añaden a la causa de la beatificación o la de la canonización del santo, y es un poco el amparo legal o científico para justificar que no se está considerando a una persona santo simplemente porque sí, sino porque además de esas supuestas gracias que son los milagros que han protagonizado, él mismo en su propia biografía ha protagonizado unos fenómenos extraños. Y ese tipo de sucesos, una vez que están aprobados, hemos de decir que no son dos, que la Iglesia ha aceptado bastantes, ¿eh? Incluso yo estuve viendo uno que es conocido como el de los corporales de Daroca, en Zaragoza, ¿no? Que viene a ser eso, ¿no? Que unas hostias normales, o sea, te lo te ríes malo. Claro. Como panes. Sí, con H, con H. Bueno, es que las hostias suelen ser como panes. Pero no con la mano abierta. Y esas hostias se convirtieron en sangre y se convirtieron en carne. Y ahí están los corporales de Daroca, son eso, ¿no? Y son aprobados por la Iglesia Católica, ¿no? Claro, hay muchos casos aprobados. De hecho, hay una congregación en el Vaticano que se dedica a estudiar estas cosas, y que a mí me parece muy muy interesante, porque lógicamente muchos de ellos, cuando surgieron fenómenos como el espiritismo, comenzaron a curiosear en esos fenómenos que se describían, que se daban en las sesiones espíritas, porque se parecían mucho a cosas que ellos habían recogido en esos procesos de investigación de fenómenos místicos. Y especialmente interesante me parece a mí toda la información recogida por los padres blancos, por los comonianos, por los jesuitas, por los misioneros, que al llegar en sus misiones evangélicas a otros países, se encontraron, para su desazón, con que en religiones que no eran la cristiana se producían exactamente los mismos fenómenos sobrenaturales, solo que ya no estaban amparados por la gracia del bautismo y por el marchamo de la Iglesia Católica. Nos dice Isabel con almohadilla rosa vientos en 20 en Twitter: yo mejor no opino, no vaya a ser pecado. Sin embargo, le vamos a pedir a Juan José Sánchez Oro que cometa un pecado. Opina. Bueno, es que son hay cosas, explicación para este tipo de casos. No, bueno, a ver, varias cosas. Lo primero, que un poco en el combate este que hay entre la ciencia y la religión, lo que queda claro a través del testimonio de Ricardo Castañón, de este psicólogo clínico, ¿no? Que un poco esgrime el tema de la ciencia para tratar de avalar este tipo de fenómenos, es que la que sale perdiendo es la teología. O sea, de alguna manera queda claro que la teología es insuficiente para establecer verdades y certezas, sino que necesitas a la ciencia. O sea, que eso ya dice un poco en qué situación estamos. Y luego, yo también destacaría una cuestión. Aunque estamos hablando de que es un fenómeno que está presente en el cristianismo, está presente sobre todo en el catolicismo. Y eso también es importante de señalarlo, porque los protestantes no aceptan la teoría de la transustanciación, y justo lo que es la gran mayoría de los casos que tenemos de este tipo de fenómenos, ¿no?, de milagros asociados a la Eucaristía, tiene que ver con el momento en el que surge el protestantismo, que además ahora cumplimos 500 años, ¿no?, de la fecha esta mítica en la cuando Martín Lutero pica en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis, que no está claro que además ese hecho fuera real, pero bueno, se cumple ahora ese aniversario. Y nace, como digo, el protestantismo. Y en ese momento el catolicismo trata de demostrar sobrenaturalmente que tienen razón frente a lo que es todo una teología antisacramental, que es la que están defendiendo los protestantes. O sea que eso también un poco marca hasta qué punto está condicionado el milagro por una determinada propaganda y una determinada tendencia, ¿no? Y luego otra cuestión también que creo que es interesante es que cuando hablamos aquí de informes científicos, yo creo que estamos disfrazando de ciencia lo que no es. Por ejemplo, todo lo que ha estado comentando Manuel es absolutamente cierto, toda la comisión que hay para hacer canonizaciones o nombrar a determinadas personas venerables y tal, pero esos son actos administrativos, no son actuaciones científicas, porque que tú cojas una comisión de supuestos científicos, que seguramente lo son, hagan una investigación, pero eso no se publique, no se replica. No se convierte en conocimiento compartido, que aquí nosotros siempre que hablamos de algún estudio hablamos de la necesidad que hay de replicarlo para que el conocimiento se consolide, si no, eso no va a ninguna parte. Nos hemos quejado también a veces de cómo ahora las revistas científicas tienden a privar lo que son los estudios más innovadores y en cambio no tienden a publicar lo que son las réplicas de otros estudios, ¿no? Porque como todo el mundo tiene un afán de hacer currículum rápidamente, pues tiende a hacer cosas que sean muy impactantes, pero nadie pierde el tiempo, digamos, en comprobar lo que han hecho otros, porque eso luego no cuenta como determinado mérito curricular, ¿no? O por lo menos no cuenta demasiado, ni tampoco muchas veces se encuentra huecos en revistas. Por ejemplo, Nature o Science potencian sobre todo artículos que sean inéditos, o sea, que nadie haya hablado de ellos y que no hayan sido ni siquiera anunciados en prensa, que cuando hemos hablado, por ejemplo, de lo último que ocurrió de lo de los muones en Egipto, es que si eso se hubiera presentado en una conferencia de prensa antes, ya Nature no lo hubiera publicado. O sea que eso es un poco el grado de exigencia que hay. Entonces, cuando estas personas hacen unos comités, estos eclesiásticos hacen un comité para ver si alguien es santo o no y unos milagros son realmente sobrenaturales o no, están haciendo algo a puerta cerrada. De luego es muy difícil acceder a esos informes y sobre todo, lo que digo, hay que hacer mucha réplica. Y esto viene, por ejemplo, a un caso que está documentado, que es el caso, por ejemplo, uno de los casos que hay del anciano en Italia, que es el caso también de una, en este caso es una especie de tejido que se hizo una investigación en los años 70, donde aparecía también, parece ser que tejido de miocardio, y luego también una serie de como glóbulos o coágulos de sangre. Incluso, fijaros qué milagros tenían, que eran 5 coágulos de sangre, se decía en el siglo XVI, que si tú pesabas uno, ponías en una balanza, en un plato de una balanza, colocabas uno de los coágulos, y en el otro plato de la balanza colocabas 4, se equilibraba la balanza. Y si colocabas 2 y 3 también, daba igual el orden en el que los colocaras, siempre la balanza estaba equilibrada, ¿no? Es un milagro dentro de un milagro. Es un milagro, ¿verdad? Que además cualquiera en el principio podía comprobar. Y eso se supone que se verifica en el siglo XVI, cuando el milagro es del siglo VIII, cuando se produce este tema de los corporales y tal. Pero entonces, es que la ciencia va lenta. No, pero luego en el 70 se hace un informe y lo hace un médico y lo publica en una revista. Lo que pasa es que ese informe luego ha habido revisión y no están, y hay otros dictámenes científicos, y además ha avanzado mucho también la histología desde entonces, lo que es el análisis y tal de este tipo de sustancias, y hay un dictamen totalmente distinto. Es con decir, lo cual, que se hace es un debate para ver qué es lo que hay. Con, ¿no?, lo cual, Juanjo, ¿sí o no? No, en el caso... ¿Tienen explicación este tipo de sucesos o no? Lo que hay que ver es, primero, hay una parte absolutamente técnica que a mí se me escapa. Y, por ejemplo, el caso de Castañón, de este profesor, él dice que ha hecho unos análisis, bueno, que los publique en una revista como corresponde, con revisión por pares, y que luego los demás debatan sobre ello. Porque es que estamos hablando de una cuestión técnica, es tan fácil como eso. Es que no hay, sí, pero yo, no hay, mira, mucho más. No, no estoy muy de acuerdo. Primero, en esa lectura, esa explicación geopolítica o geoestratégica de este tipo de milagros en base al protestantismo, porque muchos de los casos, incluyendo el del anciano, son muy anteriores a la figura de a la figura de Lutero. Se recuperan en el siglo XVI la mayoría por eso. Sí, pero yo creo que han existido siempre y en todas las religiones, porque no es patrimonio del catolicismo, del cristianismo. Cuando tú estudias otras religiones te encuentras con fenómenos muy parecidos que se dan en otros contextos. Y cuando tienes la oportunidad de visitar los lugares o de entrevistar a los místicos actuales que protagonizan este tipo de fenómenos, yo creo que en la mayor... Yo me he encontrado con algunos fraudes, es cierto que hemos descubierto algunos fraudes, porque nosotros hemos hecho análisis químicos de la supuesta sangre y de los estigmas y demás, en algunos casos son fraudulentos, pero en otros casos te encuentras ante personas que están un poco desbordadas porque les ocurre y la impresión que te da es que son sinceras. ¿Cuál es el problema? Que para investigar este tipo de fenómenos tiene que haber una motivación. Yo no me imagino a ningún catedrático de ninguna universidad laica que vaya a dedicar tiempo y dinero a eso, bueno, porque no lo va a publicar en ninguna revista. Pero este lo ha dedicado. Claro, si tiene el informe es tan fácil. Porque el caso que te comento de los años 70 lo publicó en una revista de histología. Entonces, bueno, pues lo que tiene que hacer es publicarlo y que se haga debate. Si él ya tiene los informes, lo puede publicar hasta en internet. Hablaremos con él para que los mande a Fronteras de la Ciencia, a ver si quiere. Claro. Mado, cuéntanos, ¿tú qué opinión tienes? Yo la verdad es que, descartando los fraudes, ¿vale? Los fraudes, que los hay, que siempre los hay, creo que los fenómenos existen per se, pero creo también que muchas veces tienen que ver con los sistemas de creencias y que dicen mucho de nosotros como personas a nivel psicológico, de las experiencias que necesitamos vivir en determinados momentos de nuestra vida y que también dicen mucho de nosotros como sociedad y como grupo cultural. Es decir, sí creo que hay ciertos fenómenos que se producen y que pues a primera vista no tienen explicación, pero también pienso que se dan en unos contextos a veces muy peculiares, muy particulares y con mucho matiz cultural. Y que están condicionados por el marco de creencias. O sea, Juan sí, decía... Sí. Que efectivamente en el protestantismo no se producen este tipo de milagros, como no se producen apariciones marianas, porque el protestantismo no acepta la santidad de la Virgen ni los santos. Tienen otro tipo de fenómenos diferentes, pero tienen sus propios fenómenos. Otra cosa es que sean realmente sobrenaturales. Pero esa componente mística o maravillosista, fenomenológica, está en todas las religiones. Yo lo que me quejo es que si la teología apela a la ciencia, que juegue con todas las reglas de la ciencia. No como aquí, que dice que he hecho unas pruebas en un laboratorio, pero yo no las publico. Entonces, si juegas a que quieres que te dé a tener el sello de la ciencia, porque de alguna manera entiendes que además eso es un aval superior al de los teólogos en el tiempo que estamos, lo lógico es que, ya digo, sigas todo el camino que te exige la ciencia. ¿Y ese milagro tiene más que ver con la persona que está celebrando la misa? ¿Tiene más que ver con el entorno donde se hace ese tipo de ceremonia? Me refiero, ¿hasta qué punto la persona que está pues haciendo lo del vino, lo de las hostias y tal, él puede incidir o influir en ese milagro? Hay una cosa, bueno, muy, muy rápida, que es que estos milagros suelen ir acompañados de una especie como de crisis de fe o de duda del que está practicando esa ceremonia de Eucaristía. Normalmente siempre se supone que tiene ese problema de que no se lo termina de creer y entonces el milagro es un poco la respuesta sobrenatural de la providencia a esa flaqueza que tienes en tu fe, ¿no? Viene un poco por ahí, o sea, que siempre tiene una lectura moral. Luego hay una lectura ya posterior que es, seguramente, pues eso, en muchas ocasiones, mostrárselo a los protestantes. En conclusión, este tipo de milagros no tienen explicación científica, esa es la conclusión que saco. Hay una serie de análisis y de evidencias que nos llevan a pensar que estos sucesos existen, pero lo que la mesa pone en duda es que la explicación a este tipo de eventos sea la religiosa, la mística, ¿no? Más o menos. Sí, además el dogma de la transustanciación, o sea, pensar que realmente cuando tomas la comunión te estás comiendo la carne de Cristo y estás bebiendo la sangre, literalmente eso es lo que dice el dogma, caray, a mí me parece tan difícil de comprender como el misterio de la eternidad o la física cuántica de Pedrero. Poco caníbal. Hablando de misterios, escuchamos las noticias en Onda Cero que son tremendas, como siempre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Falta mucho todavía, vamos a estar hasta las 4 en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya sabéis, tenemos un hashtag, una etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos en 20. Nos dice Garci con Almohadilla Rosa Vientos en 20. Cuando la religión recurre a la ciencia, sean cuales sean los resultados, esta pierde toda su esencia. Religión es fe, ciencia es método. Y nos dice el Selenita, ¿Qué música más relajante? Bueno, pues creo que es una alusión, es como las olas del campo, es una alusión a la música de la presentación del programa, que la pregunta a muchas personas. La artista es Doro Petsch, la cantante es una canción en alemán, Hoffnung, se llama Esperanza, traducido al castellano, una música relajante, nos dice el Selenita, que por cierto, he empezado con la relajación, no, con la meditación, que es mucho más que la relajación, ¿no? Es dificilísimo. Consigue cualquier cosa menos relajarte. Sí, cuando te dicen, deja la mente en blanco. Joder, qué complicado. Oh, eso, qué complicado. Eso es complicadísimo. Pero bueno, lo vamos a intentar. Incluso mentes grandes. Hablamos de una muy grande, en lo físico y en lo espiritual. De Buda. Sus restos parecen haber sido hallados en China. Bueno, hablando sí. De países grandes. Sí. Eso es lo que ha salido ahora también, un nuevo estudio. Que una serie de investigadores han localizado en un sitio funerario en la provincia de Gansu, a unos 1.300 kilómetros al sureste de la capital, de Pekín. Bueno, pues ahí han desenterrado una urna de cerámica que tiene una inscripción con unos 1.000 años de antigüedad. Estaba rodeada también este hallazgo de unas 200 estatuas budistas. Hay algunas muy grandes, algunas tienen hasta 2 metros de altura. Y bueno, lo que dice esa inscripción, que está en cantonés antiguo, es que hay dos personajes que se dedicaron a reunir una serie de restos quemados de Buda, que en concreto hablan de dientes y de huesos, y que los enterraron el 22 de junio del año 1013. Entonces se entiende que estos, dos personajes pasaron unos 20 años reuniendo restos, empezaron a recopilarlos por determinados santuarios, y ahora, bueno, pues se ha dado con ellos, con estos restos, y parece que, por lo tanto, bueno, pues serían los restos más antiguos que se tienen de Buda. No se sabe si son restos originales, y bueno, aquí es un poco donde aparece toda la duda, ¿no? Porque sí que se conoce, por ejemplo, que dice la leyenda de Buda, que una vez que murió, bueno, pues partes de, sobre todo del pelo, uñas, dientes, determinadas partes de su cuerpo, fueron efectivamente recogidos por sus discípulos, y algunos de ellos sirvieron luego para crear, fundar un poco santuarios. ¿No? Lo cual nos recuerda también que el budismo practica también el culto a las reliquias, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Hay veces que tenemos aquí, sobre todo en Occidente, una imagen del budismo como casi una filosofía pura, casi es una especie como de religión laica, ¿no? Si vale ese contraste, y sin embargo luego cuando... Hombre, vamos... lo que sí es una religión sin Dios. Es una sí, por eso. Siempre ha habido mucha duda, igual que por ejemplo con el taoísmo, ¿no? No se sabe muy bien si estamos ante una filosofía, ante una religión, porque el propio concepto de religión es un concepto muy eurocéntrico, está muy creado a imagen y semejanza del cristianismo. Entonces, de ahí digamos que se ha elevado la categoría de religión, y cuando vamos mirando otras creencias por ahí, vamos mirándolas también tratando de ver si encajan en ese concepto de religión, pero es un concepto, como digo, que se ha creado aquí en Occidente. Entonces, cuando nos encontramos con cuerpos, digamos, extraños, como este del budismo, el taoísmo, pues no sabemos muy bien cómo clasificarlo. Pero, sin embargo, luego, en lo que son las prácticas cotidianas, el budismo tiene también una parte que podríamos calificar también muy, entre comillas, como supersticiosa, muy de amuletos, muy de rituales, muy de luchar contra determinados temores, de llevar talismanes, de hacer rituales, y eso también está presente. Y otro de ellos es también, por ejemplo, el culto a las reliquias, ¿no? Entonces, bueno, esto de momento se ha publicado, pero es cierto que hay muchísimos santuarios budistas que dicen tener también restos de Buda. Por otra parte, también, por ejemplo, los restos del budismo, por ejemplo, pelos que se guardan en algunos sitios, o uñas supuestamente de Buda, al principio eran muy... ¿Pelos de Buda? ¿Pelos de dónde? De la cabeza, entiendo. Tenía. Entiendo, sí. Pero fíjate luego qué curioso, porque... Siempre lo ha representado así mismo. Por eso se quedó como se quedó. Al principio sí que claro. Sí. Hay representaciones antiguas que se le representa con pelo. Luego es cierto que el budismo acoge... Fíjate de Keanu Reeves al principio de la película, que tiene unas melenas así muy... Mira, yo ayer me llamó la atención buscando con lo de Salomón, el juicio de Salomón, Yul Brynner con pelo. Y luego, fíjate. Pues hasta Kojak tuvo pelo. No, pero luego lo que pasa es que el budismo ha roto con esa idea, y muchos de los budistas no, pues se afeitan la cabeza porque lo entienden que es una cuestión de vanidad. Entonces ahí luego se le ha dado también una especie de sentido religioso al hecho de tener pelo, ¿no? Pero bueno, hay otros, por ejemplo, ¿cuáles son los? Dentro del hinduismo están los Sikh. El sijismo es todo lo contrario. Entienden que el pelo es un don de la divinidad, y por eso no se lo cortan. No se lo cortan. Y luego ahí tenemos una serie de problemas muy interesantes. El otro día estuve en unas charlas que se dieron en la Facultad de Antropología sobre el problema del pluralismo religioso en las sociedades modernas. Y claro, el problema que tenemos en una sociedad democrática como la nuestra, para poder encajar determinados ritos como por ejemplo la cremación hindú, que es una práctica normal en la India, pero los hinduistas que vienen luego aquí a España lo tienen muy complicado para poder practicarlo. Imaginaros los sikhs que tienen que llevar un puñal, incluso ya siendo, o el pelo largo, por ejemplo, los niños que participen de esa creencia, en el colegio, el tener que ir siempre con el pelo así. O sea, que hay unos problemas no, ahí. Y con el puñal, que es más complicado. Claro, el puñal es imposible llevarlo en principio, ¿no? Entonces ya los adultos, ¿no? Entonces ellos han tenido que occidentalizar. Sí, pero así, imagínate el tema de los piojos, qué complicado lo tendrán. No, pero hubo muchos problemas después del 11 de septiembre en Estados Unidos, porque claro, ahí veían a un tipo con un turbante y decían, pues moro. Claro. Y no, los sikhs no son musulmanes, es una religión diferente, es la quinta religión más importante del mundo, no es moco de pavo. Y como entre sus dogmas de fe está, además de lo del pelo, el turbante, lo del cuchillo, claro, había unos problemas realmente complejos cuando se identificaba a un sikh, se le encontraba el cuchillo, por mucho que dijera, mira, es que esto es cosa de mi religión, ya sé, se lo vas a contar aquí al del cuartelillo. Y hubo muchos problemas, y de hecho, hace 3 o 4 años hubo un atentado en una comunidad sikh por miembros de la extrema derecha norteamericana, pensando que estaban matando musulmanes, lo que estaban haciendo era tiroteando a una comunidad sikh. Pero es muy interesante, a mí me parece muy interesante ver que en el fondo todas las religiones, antes estamos comentando lo del catolicismo que intenta echar mano de la ciencia para justificar sus creencias, pero esto es un fenómeno universal, porque a veces lo que nos dicen las religiones es tan difícil de aceptar, tan difícil de creer, que es bueno que haya alguna manera de en teoría, probar. Y además, en el fondo, yo pienso que lo importante de todas las religiones, lo que buscan todas las religiones, fundamentalmente, es el consuelo, especialmente el budismo, que se da en un momento histórico, en el 500 antes de Cristo, en un lugar con muchos problemas, con un sistema de castas feroz y terrible, como ocurre en la India, y lo que intentan las religiones, o lo que hacen las religiones, fundamentalmente es dar consuelo. Así que todas esas evidencias supuestamente empíricas que pretenden, a las que se agarra el creyente para justificar esa fe, como las reliquias, pues existen en todas las religiones. Aquí sí. Hemos hablado mucho de las reliquias del cristianismo, pero existen reliquias del profeta Mahoma en el Islam. Existe... Estambul, anda, claro, que no hay. Tienes claro. También pelos de la barba. Claro. Sí, pero es muy interesante porque las reliquias yo creo que tienen como dos funciones. Una que sería la representación de una ausencia, o hacer presente algo que está ausente. De alguna manera estás atrayendo al líder religioso a la actualidad, o en este caso pues a un santo, o lo que sea, una persona que sea ejemplar. Y luego, por otro lado, en el caso sobre todo del cristianismo, este tipo de que hemos estado comentando aquí, de eucaristías, ¿no?, de milagros asociados a la eucaristía, funcionan casi como una especie de quinto evangelio, porque también traen implícita una teología, que es lo que hemos estado comentando, una teología que ya no solamente se ve como algo intelectual, algo abstracto, una especie de entelequia, sino que lo ves como algo concreto, algo empírico, ¿no? Tú es que eres muy pragmático, Juanjo, pero yo creo que el elemento fundamental para el creyente es la emoción inenarrable de creer que estás ante la presencia de algo que perteneció al fundador. Pero eso decía la un vértigo en Israel, ausente, lo que ocurre, claro. En Israel, en Jerusalén, tú lo sabes, con los peregrinos que acurren a Tierra Santa, hay, bueno, de hecho hay toda una unidad de la policía israelí especializada por los problemas que se dan a veces de crisis histéricas, de crisis de angustia, porque para un creyente estar en un lugar en el que piensa que ese suelo en el que él está ahora lo pisaron los pies de Jesús, o de Moisés, o de David, o del profeta, depende de qué religión pertenezca, el vértigo emocional que eso produce es tremendo. Y es lo mismo que ocurre para un budista con los dientes del Buda o con los pelos del Buda. Pero bueno, aunque no todos los budistas, también hay que decirlo, que hay muchísimas corrientes y escuelas. Pues no como todos cristianos, igual, no todos son católicos, todos afectan, protestantes, ¿no? Sí, sí. Luteranos, ortodoxos, es que hay muchas... Hallados en los supuestos restos de Buda en China, con media rosa vientos en venta, ha colocado Javier Sevillano la fotografía del lugar en donde se han encontrado, en Rosa Vientos, en nuestro perfil en Twitter, el lugar en donde se han hallado esos restos. Adriancito también, con Rosa Vientos en 20, nos dice: lo de los dientes de Buda es como lo de las astillas de la cruz de Cristo. Hay muchos, evidentemente. Yo, a mí me gustaría preguntarle a Rael qué piensa. ¿Por qué? Porque Rael, sabes, el contactado francés que ha liado la que ha liado, una iglesia internacional, él como aseguraba que estuvo dentro de un platillo volante cenando con Mahoma, con Buda y con Jesús, pues cosa de preguntarle si tenía todos los dientes. Estaba ¡madre mía! Bueno, pues quería montar una embajada extraterrestre en Israel, es una historia muy pintoresca. Mira, pues que llame a los de Asgardia. No, el problema es que el símbolo que utiliza es una esvástica dentro de una estrella de David. Claro, le dijeron a Israel que, hombre, lo de montar un edificio con una esvástica va a ser que y no. Y hay que decir que Israel, los israelianos, ese grupúsculo, a esa secta, lo que sea, pertenecían los científicos que querían y estaban investigando en la clonación humana y hace 3-4 años fueron a la noticia. Sí, sí, afirmaron haberlo hecho, todavía no. No han presentado las pruebas, pero iniciaron un debate social muy grande al respecto. Lo que sí que todo el mundo ha vivido en alguna ocasión son los sueños, los viajes oníricos. Todo el mundo los ha tenido, pero ¿qué ocurre cuando esos sueños son dobles, Mado? Pues es una cosa muy rara, la gente no suele hablar de ello, pero la cuestión es que yo hace años tuve un sueño doble y como me quedé tan intrigada porque no podía darle explicación, es decir, yo tuve un sueño una noche, exactamente el mismo sueño que tuvo otra persona la misma noche. Soñamos lo mismo, con los mismos detalles, las mismas características, la misma narrativa, todo. Entonces me puse a buscar a gente, a preguntarle a la gente si les había ocurrido algo igual, porque yo nunca había oído hablar de eso. Y así fue como empecé a encontrarme con un montón de casos, no muchos, también hay que decirlo, porque la gente no suele contar sus sueños, es decir, no, nosotros nos levantamos, acudimos al trabajo, pero no solemos contarle a nadie lo que hemos soñado. Yo creo que si a lo mejor nos los contáramos más, especialmente entre parejas, hermanos, etcétera, descubriríamos que es un fenómeno mucho más común de lo que parece, y es muy raro, no sé qué explicación tiene, pero mira, este que os voy a contar, este caso, me lo contó una escritora española bastante conocida, y lo único que me pidió es, en este caso en concreto que os voy a contar, luego os contaré más, que sí que me dieron nombre y apellidos, es que no divulgara su nombre, pues por el carácter íntimo de lo que pasó aquí, que vais a entenderlo enseguida. Esta chica tenía un novio que más bien era, no sé si se puede decir a estas horas de la noche, un follamigo, una persona con la que tenía relaciones sexuales, pero no era una persona con la que estaba comprometida ni nada de eso, sino simplemente una persona pues, con la que tenía pues, eso, encuentros sexuales esporádicos y eran amigos. Y, bueno, hubo una época en la que empezaron a salir con el jefe de ella, los tres juntos. Se iban por ahí pues, de bares, de copas, empezaron pues, eso, a salir los tres de vez en cuando, a relacionarse cada vez más. Y bueno, una noche, después de estar de cañas con él y con su jefe, ella se va a dormir. Se va a dormir y tiene un sueño que la deja bastante marcada. Un sueño en el que ella entra a un bar de Parla, en Madrid, que bueno, ella solía ir a este bar bastante con su novio. Y entra vestida de blanco, recordaba ella que en el sueño llevaba un abrigo blanco, y ve a este chico, a su novio, vamos a llamarlo entre comillas, que estaba en la barra del bar y parecía triste, abatido, y detrás de él dice que había un hombre negro y fornido que tenía mala cara y que le miraba muy mal a este chico, le miraba mal, ¿no? Ella llega, se sienta a la barra, se pide una cerveza y le ponen una, pero era de color rojo. Muy extraño. Dice que echa un trago, que estaba caliente y que además sabía muy raro, como si realmente la cerveza en lugar de cerveza fuera sangre, ¿no? Por ese color rojo y por cómo sabía y todo eso. Bueno, ella está ahí tomándose esa cerveza y de repente él se echa a llorar. Su amigo entra ahí con ella y se echa a llorar. Recordemos que a su amigo lo estaba mirando un tipo negro muy fornido, lo estaba mirando muy mal. Y ella empieza a acariciarle la cara y a tocarle el rostro y a decirle que no se preocupe, que no pasa nada, que ella en el sueño dice que sabía por qué él se estaba echando a llorar y él le empieza a pedir perdón compulsivamente y ella dice que en el sueño ya sabía por qué, pero que no sabía por qué. Lo sabía, pero no lo sabía. Es una sensación extraña. No sé si alguna vez la habéis tenido, que estáis soñando, que sabéis algo, pero en el sueño lo sabéis, pero luego despertáis y decís, no, pues no sé por qué. La cuestión es que ella siente en ese momento como si alguien la sacara del sueño y es tan traumático el despertar que incluso ve durante unos segundos a ese hombre negro, fornido, que según ella estaba mirando muy mal a este chico con el que tenía una relación por aquel entonces. La cuestión es que al día siguiente su amigo la llamó para quedar y bueno, pues nada, llegan, quedan en ese mismo bar que habían soñado de Parla, y el chico le dice que está muy compungido y ha pasado mala noche y está muy cansado y se encuentra bastante mal porque ha tenido un sueño horrible en el que él entraba a un bar, ese mismo bar, y que había un hombre negro, fornido, detrás de él, que le miraba muy mal. Y que en el sueño también estaba ella, que estaba vestida de blanco, que se había sentado y se había pedido una cerveza, pero que la cerveza que le habían servido no era una cerveza. Lo que le habían servido en realidad era sangre. Y que entonces ella empezó a beber y él se sintió muy culpable y empezó a pedirle perdón, y ella le decía que se calmara, le acariciaba, etcétera, etcétera. Es decir, los dos tuvieron el mismo sueño la misma noche. Y como podéis notar, los detalles y la narrativa son tan idénticos que casi... Y además, perdón, Amado, sueños bastante complicados de explicar. Claro, que no son unos sueños sencillos que hay unas imágenes, no. Y con cosas muy concretas que describieron las dos personas en dos sitios diferentes y que tuvieron a la vez, ¿no? ¿Y ninguno de los dos, Mado, tenía una posible interpretación de quién podría ser el fornido? Porque claro, yo ya me queda con el tema del jefe, digo, a ver qué pasa. Pues mira, hay un detalle que se me ha olvidado, se me ha pasado deciros. El personaje fornido, este que describen como negro, fornido, iba además desnudo. Al final va a ser el negro de WhatsApp. Mandinga era él. Siempre estamos pensando en lo mismo. Sí. Bueno, la cuestión es que... Esta chica, esta escritora, me dijo que ella a los meses va al sueño. ¡A qué susto nos has pegado! Ha habido corte. Ella a los meses, estabas ella, diciendo... Ella a los meses se enteró de algo que según ella explicaba el sueño. Lo que ella se enteró es que, bueno, ella meses después descubrió... Le dijeron que es que su amigo, aquella noche, última noche que habían salido con su jefe, porque no os lo perdáis, después de que se confesaron el sueño, ella no volvió a ver a su amigo. Lo que le contaron es que su amigo se había liado, se había enrollado, había tenido relaciones sexuales con su jefe, con el jefe de ella, y que él se sentía tan culpable y le daba tanta vergüenza que no podía dar la cara. Y ella decía que ese sueño que habían tenido reflejaba un poco esa culpa que sentía él, pero cómo lo percibió ella y cómo fueron capaces de soñar lo mismo, claro, las dos personas esa noche, es lo que es un auténtico misterio. En un caso puede haber una explicación, una racionalización a un suceso, a un sueño, y puede interpretarse por sus experiencias, por sus pensamientos, pero cómo dos personas tienen ese mismo sueño, es que no se puede explicar, Juanjo, ni siquiera tú eres capaz de hacerlo. Hombre, solamente con el testimonio de una persona no podemos... No, tengo más. Hace falta dos. Te va a contar más alguno más. Que habría que entrevistar a las dos personas, ver exactamente las afinidades, que claro, tienen, las coincidencias. Claro, había que trabajar un poco todo el testimonio. Sí. Aquí os voy a relatar otro testimonio. No sé cómo me oís, porque antes creo que se me ha cortado. Bien, ha habido un momentillo que... Se me ha ido un poco como desde el más allá. Sí, pero era para crear más tensión, a ver. Para crear más tensión. En la resolución. ¿Cómo qué? Bien, este sueño lo tuvieron dos chicas que eran hermanas. Yo durante la época que pasé recogiendo testimonios de este tipo me di cuenta que las personas que tenían sueños compartidos eran o muy, muy, muy, muy, muy amigas, o eran pareja, o eran hermanos. Y el siguiente caso que os voy a contar es el de un par de hermanas que, bueno, perdieron a su padre a causa de una larga enfermedad, murió de cáncer. Y, bueno, una de ellas, una noche, tiene un sueño muy típico, muy común, que tenemos las personas que hemos perdido a un ser querido, que es soñar con ese ser querido. Soñar que está bien, que nos dice que está bien, etcétera, ¿no? Lo que sueña esta chica, que se llamaba Vanessa, es que ve a su padre caminando por la orilla de la playa, vestido totalmente de blanco, seguido por una corte de animales. Atención a la complicación del sueño. Seguido por una corte de animales. Llega después de desfilar junto a esa orilla, hasta donde se encuentra ella, le dice, ya no nos vamos a ver más, pero yo aquí estoy muy feliz, tal, tal, y le da una serie de consejos para su vida. Y ella se despierta, pues muy bien, ¿no? Después de haber tenido ese sueño. Es el típico sueño que tú interpretas que dices, psicológicamente esa persona necesitaba tener ese sueño, ¿no? Ese consuelo. ¿Y cuál no es su sorpresa? Que al día siguiente su hermana le dice que ha tenido un sueño maravilloso con su padre. Le dice que ha soñado que va caminando por la orilla de la playa totalmente vestido de blanco, seguido por una corte de animales, que llega hasta ella y le dice, ya no nos vamos a ver más, pero yo aquí estoy muy bien, y le da una serie de consejos para su vida. Jolines. Particulares para ella. Entrevisté a las dos. Fue muy estremecedor y fue muy emocionante, muy emotivo para ellas. Realmente se les ponían los vellos de punta. Yo las entendía porque yo tuve un sueño muy parecido, una experiencia muy parecida con mi hermana, a raíz del fallecimiento de mi tío Juan. Y por eso me impactó tanto, porque eran unos detalles tan extraños y tan enrevesados de decir, pero ¿sabes? Que por eso yo me quedé un poco intrigada. Y efectivamente aquí pues entrevistamos a las dos personas, que dice que el sueño es muy típico que una persona pues esa necesidad de consuelo, sienta la necesidad y proyecte y sueñe con un familiar que ha fallecido y le diga que está bien, pero lo raro es la narrativa y los detalles, que son realmente extraños. Los sueños son como que la mente entra a otra dimensión y no sabemos qué es lo que ocurre ahí, qué reglas hay. Son fantásticos y fascinantes, pero es que encima, al margen de la interpretación personal que puede haber en cada caso, pero cuando dos personas en dos sitios sean distintos, dos mentes distintas, tienen el mismo sueño, es que yo no encuentro explicación alguna, ni siquiera mirando a Manuel, Pues yo no lo veo tan complicado. ¿Ah, sí? Claro. Mira, Manuel. A ver, explícame. Venga, Manuel. A ver, es evidente. O sea, en los sueños, nosotros soñamos normalmente, generalmente, llevamos al estado de onírico cosas importantes que nos han ocurrido en el día, o no tan importantes, pero que han quedado grabadas en nuestro inconsciente. Y esto tiene que ver mucho con los casos de falsa telepatía. Cuando dos personas, lo está diciendo todo el tiempo Mado, dos personas con un vínculo familiar, con un vínculo afectivo, lo que probablemente implica que hay un vínculo social cercano, viven una experiencia similar. Por ejemplo, si mañana se emitiese en televisión un documental sobre Pascual Vázquez Arracó, que es un personaje que Bruno y yo conocimos hace mucho tiempo, sobre todo podríamos tú soñar con él, pero no soñaríamos exactamente igual. El fondo puede ser el mismo, claro, pero la forma no. Puede ser distinta. Bueno, incluso podemos tener ese sueño el mismo día, pero claro, símbolo y señal, en ese caso, no son iguales. O sí, no lo sabemos. No son exactamente iguales, no pueden ser exactamente iguales. No hay dos cosas repetidas, no hay dos mentes iguales, no hay dos sueños iguales. Evidentemente, nosotros no vivimos en la misma rutina, no vivimos en la misma casa, claro. No somos pareja, ¿no? No somos pareja. Bueno, eso lo vamos a aprender. No somos hermanos. Porque discutís como pareja. No somos hermanos. Pero si hubiese un vínculo mucho más cercano y nuestras rutinas fuesen las mismas, es muy posible que los símbolos oníricos se repitiesen y que los sueños fuesen muy parecidos. Quiero decir, es una posibilidad. Por ejemplo, tú cuando tan parecidos la cerveza roja, la sangre, el negro fornido desnudo. Todos son símbolos. Mira, o sea, pero ¿no te parece curioso? Claro, hay otra explicación. Si quieres orientarte más hacia la SP, hacia la telepatía, es cierto que se han hecho muchos estudios estadísticos en el ámbito de la parapsicología y toda la bibliografía insiste en que cuando hay un vínculo afectivo, un vínculo emocional entre emisor y receptor, hay muchos más aciertos, es mucho más fácil la comunicación telepática, ¿no? Y o como sea, también en mucha bibliografía. ¿Explicas un sueño compartido con la telepatía? Bueno, Manuel. No, yo me quedo con la primera, pero como veo que no te gusta, pues te doy la alternativa. Yo creo que habría que ir un paso antes y es recopilar las versiones de las dos personas que supuestamente han vivido el mismo sueño y tomar los testimonios por separado, porque solamente tenemos una versión. Es que esto es como cuando alguien ve un asunto, entonces los detalles, y te entrevistas por separado, apuntarlo todo y luego ya vemos. Son los testigos los que están compartiendo la experiencia. Es muy fácil que se vayan adaptando los testimonios uno al otro. Por ejemplo, si Manuel tiene su sueño con Mónica Bellucci, no quiere que otra persona tenga los mismos detalles en el sueño. Eso del sueño doble, no. Yo es que en aquella época iba como Manuel, con la grabadora. Pero después Manuel puede soñar con Mónica Bellucci. Yo también puedo soñar con Mónica Bellucci. Ella no va a soñar con vosotros. Eso está muy bien. hasta ahí los parecidos, pero luego todo el contexto sería absolutamente distinto. No, mira, tengo que confesar que acabo de ver Atómica y ahora es posible que soñase con Charlize Theron y Miguel Pedrero también. O sea, que compartiríamos el sueño. Lo compartirías tú, porque Miguel lleva muchos años soñando con Charlize Theron. Es verdad, es verdad. Me habéis dejado sin palabras. Sí. Bueno, iba a decir, Dina, yo en ese sueño no quiero entrar. Bueno, pues la gente ha tenido sueños compartidos, nos lo puede contar en rosa.vientos@onda0.es, en nuestra dirección de correo electrónico, o también en Twitter, en rosavientos20. Además, hay Twitter ahora como facilita la existencia de mensajes con 280 caracteres, pues bueno, se pueden contar un poquito más, ¿no? Y si han tenido sueños con Charlize Theron, también los pueden contar. También los pueden contar, el sueño. Con Hugh Jackman también. Bueno, yo hay cosas que no quiero saber, pero si se puede. Lo que hacía el negro no quiere saber. No. Charles Manson. Es más, cuando me estaba contando la historia a esta chica, supe quién era su jefe y tampoco me lo quiero imaginar. Bueno, no vamos a entrar por ahí. No me dijo en ningún momento su nombre, pero haciendo ahí cálculos y tal, pensé, no quiero pensarlo, o sea, no. Charles Manson, el hombre más terrible, uno de los hombres terribles, pero lo que hizo fue terrible, que es manipular a una serie de personas para que cometieran unos asesinatos bestiales. En los años 60, Charles Manson se hizo muy conocido, se convirtió incluso en un preso popular. Bueno, pues ahora Charles Manson, que su imagen es icónica, está en todos, es el preso más importante del mundo, está relacionado con estas temáticas. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre él y su secta, la familia, así se llamaba su grupo de seguidores. Bueno, pues Charles Manson está hospitalizado en este momento, ¿no? Y va a morir. ¿En un hospital satánico? Como todos. Probablemente sí, pero pronto. O por lo menos eso es lo que se rumorea en el entorno penitenciario estadounidense. Oye, Manu, una pregunta. Para un satánico, ir al infierno es como ir al cielo, ¿no? Eso está muy bien. Sí, lo que ocurre es que, fíjate, Manson es un personaje sorprendente porque en realidad él nunca ha sido exactamente satánico. O sea, cuando tú analizas un poco su filosofía de vida, te das cuenta que tiene muy poco que ver con lo que sale en la prensa. De hecho, el nombre de su secta, que se denominó La Familia, es un título, un apéndice coloquial que utilizó Vincent Bugliosi, el fiscal del caso, para referirse a un grupo que no tenía nombre como tal, pero como había que ponerle un nombre en los informes y en el proceso judicial, que fue muy mediático, pues La Familia de Manson, y se quedó lo de La Familia. Pero es un poco más enrevesado. De hecho, es tan enrevesado que esta semana yo tengo aquí varios titulares. Por ejemplo, el asesino en serie Charles Manson se encuentra al borde de la muerte. Es que Charles Manson no es un asesino. No mató a nadie. Y mucho menos en serie. Mandó matar, claro. Inspiró asesinatos, pero él directamente no mató. Sí, bueno, como tantos otros líderes. Su religión era manipular a la gente. Esa era realmente, digamos, su creencia, con lo que seguramente le daba más satisfacción. Su modus vivendi. Pero bueno, en el fondo es que él intentó lo que intentaba mucha gente en los años 60 y después, que es tener su propio harén y tener poder y tener un modus vivendi. Y es un tipo sorprendente, porque no siendo un tipo especialmente atractivo, ni carismático, ni brillante, era un tipo que ya cuando ocurrió el asesinato de Sharon Tate ya llevaba la mitad de su vida en la cárcel, porque tiene una biografía muy atormentada, hijo de una prostituta, un pequeño delincuente desde su infancia, se pasó la mitad de la vida en la cárcel y ahora se ha pasado pues mucho más de 3/3 de su vida en prisión. Pero es paradójico que siga apareciendo reseñado como un asesino en serie cuando él no participó ni en el caso Tate ni en el caso Lebianca, que se produce unos días después. Él era el líder espiritual de una comuna en aquellos años 60 en los que se experimentaba con las drogas, con el LSD, con el amor libre, con todas aquellas cosas. Él se presentaba como la reencarnación de Jesús y del diablo a la vez. Y de ahí viene esa, bueno, y luego lo que ocurrió, que en realidad la motivación ideológica de los asesinatos de Sharon Tate y de las 5 personas que murieron con ella y posteriormente del matrimonio Lebianca era racial. Él lo que pretendía era crear un conflicto racial en aquella América casi del apartheid, con aquellos conflictos raciales de los años 60, y quería que estallase una guerra civil provocando esa confrontación racial. Luego ha ido modelando su filosofía con el paso de los años, pero en el fondo, desde un punto de vista legal, Charles Manson se ha comido una condena mucho mayor que la que han tenido violadores o asesinos, incluso asesinos en serie, confesos, y no ha salido nunca de prisión ni él ni alguno de los participantes reales, de los autores materiales de los crímenes, por la alarma social que esto provocaría. De hecho, Manson ha salido ahora 40 años después para ir al hospital porque se encuentra mal, porque está en un estado grave. Pero él fue condenado a muerte en su origen y después esa pena, como era California, fue claro, conmutada. Se conmutó la pena de muerte en California, pero su condena se transformó en cadena perpetua. O sea que nunca va a salir a la calle, ¿no? Bueno, es revisable. De hecho, se ha sometido a varios, tanto él como Tex Wilson, por ejemplo, que es uno de los asesinos materiales. Y los abogados han presentado una y otra vez los requerimientos para que pudiese, hombre, lleva ya 30 años, lleva 40 años, lleva 50 años, pues ya es hora de que salga. Pero siempre la conclusión de la Junta es la misma, que generaría tal alarma social que en este caso es muy interesante como Manson, que en realidad él lo que siempre quiso es ser famoso, consiguió ser famoso, porque él era un músico fracasado, él además estaba muy obsesionado con los Beatles y con supuestos mensajes ocultos en las canciones y demás, y al final consiguió esa fama que él anhelaba, pero que se ha vuelto en su contra, porque evidentemente nunca saldrá de prisión por todo eso que podría generar. Lo que pasa es que es una fuente constante de noticias. Es sorprendente cómo todos los años... Sin embargo, hay muchas informaciones, hay muchas noticias, pero no se sabe exactamente el mal que afecta a Manson, ¿no? Porque hay muy poca información, mucha confusión al respecto, sí. Y hay muy poca información porque está protegido por una serie de leyes. Tiene gracia, ¿no? Que, hombre, es un hombre de 83 años. Claro, claro, que eso es importante, achaques, claro. Pero a mí me produce una cierta sonrisa que un tipo del que lo sabemos absolutamente todo, pues lo que alega la junta del hospital Bakersfield, donde está ingresado, es que tienen que defender su derecho a la intimidad y que no se puede dar esa información médica porque, como cualquier otro preso, tiene derecho a su intimidad. Bueno, probablemente la vendería si tuviese la oportunidad. No te creas, cuando acordás que tenía una novia y al final no se llegaron a casar por decisión de Manson, porque llegó a descubrir, según comentaron también ahí determinados periodistas, que lo que tenía pensado esta novia, que además tenía como 50 años menos que él, ¿no? Tenía 20 tantos 60, años. Sí. Tenía 20 tantos años. Publicar algo. Tenía pensado utilizar el cadáver una vez que estuviera muerto y exhibirlo momificado, ¿no? O embalsamado en una urna de cristal, porque pensaba que de alguna manera iba a sacar algún tipo de rédito económico de la peregrinación de gente que iba a acudir a verlo. Y cuando se enteró Manson, dejó que caducara la licencia de matrimonio, que, bueno, en principio ya estaba solicitada para ya contraerlo. Claro, él pensaba que esa chica de 20 tantos años estaba seducida por su atractivo y su sex-appeal, no había ningún interés, tipo con una gran autoestima. Pero sin embargo, genera eso, Manson, en la sociedad. Pero una fascinación malsana como cualquier otro asesino, psicópata, y no solo en Estados Unidos, ¿eh? Sí, así sí. En España tenemos casos de asesinos terribles que han cometido crímenes atroces y que tienen sus clubs de fans. Sí, sí. Yo y reciben cartas de admiradoras, sí, sí. De vis-a-vis. Un caso que ellos me marcó, porque yo tuve la oportunidad de seguirlo muy de cerca con el grupo de homicidios que llevó el tema, el caso de las niñas de San Fernando, que mataron a una compañera de colegio de 15 años, a Clara García, para ver qué se sentía. Por cierto, una de las asesinas hoy es psicóloga y tiene una consulta de psicología en una ciudad de Galicia, que tiene narices. Que una de las asesinas sea psicóloga y trate a sus pacientes. Narices es el que sea paciente. No, es que no lo saben. Bueno, por decir cojones, porque ya evidentemente no lo saben. Si alguno de los pacientes supiese quién es su psicóloga, alucinaría un poco. Pues ellas eran admiradoras del asesino de la Katana y le mandaban cartas y estaban fascinadas con aquel joven que había matado a sus padres con una katana de samurái. Y la novieta esta que se quiso casar. Ted Bundy también él era psicólogo, ¿verdad? Bundy, sí, creo que era psicólogo. Que es otro asesino en serie, pero sí, también sí, era asesino en serie. Hay que decirlo, es una opinión personal. Hasta el más terrible de los seres humanos tiene derecho a la reinserción, como es el caso. No, un psicópata no. No, yo digo que hasta el más terrible de los seres humanos, en eso entre el 100% de las personas, tienen derecho a la risa. Una cosa es que tengan derecho y otra cosa es que no es posible. No, claro, bueno, no lo que nos hace... Me da igual, no me da igual que no sea posible. Me da igual lo que nos hace humanos es la empatía. Claro, los a mí me da no igual tienen, que no sea hay... posible. No, pero mira los violadores que han salido pero que, el 100... que han vuelto a repetir. No, pero eso es... Pero el 100% de los seres humanos, en eso están todos, la excepción es cero, tienen derecho a la risa de feo. Sí, sí, derecho pueden tenerlo, pero si no es posible, es que da igual que tengan derecho. Pero tienen derecho. Tienen derecho, y a propósito de eso que decías, a mí me parece bien, me parece un ejemplo de reinserción que esa chica tenga una consulta. Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A mí me parece bien. Siguiendo con el tema de Manson, porque no sé si está esperando Tarantino a que fallezca o no, pero se ha filtrado la noticia que Tarantino está preparando una película, no sobre Manson, este es el titular engañoso, sino sobre la América, la convulsa California del año 69, en la que quizá va a salir ganando Manson, porque quien le va a poner, se rumorea que quien va a interpretar el papel de Manson es Leonardo DiCaprio, que ya es lo que le falta para hacer. Y hombre, desde luego, pues será un Manson muy favorecido, ¿no? Madre y muy ¿ves? Rubio, ese es el problema, que una cosa es el derecho a la reinserción, que yo comulgo totalmente con eso, pero otra cosa es que hagamos héroes de estas personas, estas chicas eran, lo ha dicho Manu, admiradoras del asesino y la katana. Evidentemente. Claro, es que si los convertimos en héroes, al final, por efecto contrario, lo que hacemos es que una multitud de jóvenes fascinados porque estas personas logran fama, pues sigan sus pasos. No, para nada, para nada. O sea, en absoluto tiene que ser. Es decir, Hitler tiene muchos admiradores, existe todavía hitlerismo, y Hitler daba asco. Y da asco cualquier cosa. Que, por cierto, hablando de Hitler, se hizo muy famoso Manson, una imagen de Manson muy conocida y muy divulgada. Ya en la cárcel, ya siendo bastante mayor, pero fue una imagen muy conocida de él cuando se tatuó en la frente la esvástica. Pero yo creo que fue como un símbolo de provocación, sí, ¿no? Sí, como un todo. De rebeldía, sí. Porque él consideraba que le habían condenado injustamente y que se había convertido en un chivo expiatorio del sistema, que es lo que suelen decir casi todos los que están en su situación, y utiliza, como se ha utilizado muchas veces, la esvástica como símbolo de protesta social. Pero a mí lo que me sorprende realmente es ese grado de fascinación. Hace muy poco, además, precisamente hace unas semanas, una de las chicas más jóvenes, tenía solo 16 años cuando se produce el asesinato de Sharon Tate, por lo que ella no participó físicamente en la matanza, y llevaba desde los 14 dentro del grupo de Charlie, de Manson, acaba de publicar un libro, Mi historia con Charles Manson, La vida dentro de su secta y la oscuridad que terminó con los años 60, me refiero a Diane Lake, que es una de las seguidoras de Manson, y a mí siempre me ha fascinado qué es lo que él les contaba. Un tipo para que le hicieran caso, ¿no? Para que dejasen a sus familias, para que dejasen su vida. Probablemente el momento histórico fue determinante, un tipo que tiene facilidad de palabra, pero que tampoco tenía unos conocimientos esotéricos o filosóficos. O sea, a mí siempre me ha fascinado esa parte de la historia, cómo es posible que un tipo como este sea capaz de generar un grupo de seguidores incondicionales hasta el punto de que, dándoles la indicación de que hay que matar, lleguen a matar por él. Y la novieta esta, que casi se casa con él, y yo me quedo con la duda, si llegó a tener vis-a-vis con el yayo o... Sí, llegó a tener. Madre mía. Imagínate. Además, era muy mona la chica, ¿no? Bueno, ¿y qué? No sé si vosotros conocéis el caso de ejemplos de reinserción profesional. No sé si habéis visto la película Criaturas Celestiales, que era una película en la que salía Kate Winslet, en la que se contaba la historia inspirada en hechos reales de dos chicas que, bueno, pues cuando tenían 15 años, en plena época de la adolescencia, tuvieron una especie de amistad muy intensa, romántico, llamémosle como queramos, y deseaban estar juntas a toda costa, pero en un momento dado percibieron que la madre de una de ellas era un obstáculo, ¿no? Y que no iba a dejarlas estar juntas. Y lo que hicieron fue matar a la madre, además a ladrillazo limpio. Joder. La machacaron, la mataron, vamos, de una manera bastante cruel. Y bueno, eran menores de edad en aquella época, tal. La cuestión es que las encerraron, y uno de los requisitos que les pusieron, muy importante, es que no tuvieran contacto la una con la otra nunca más en su vida. A día de hoy lo han cumplido, pero de la misma manera que creo que hay personas que no que no pueden tener contacto nunca más en su vida porque, yo qué sé, se despiertan una serie de sentimientos, creo que ciertas correspondencias pueden inspirar y pueden ser peligrosas y llevar a otra gente a matar. La cuestión es que una de estas chicas es hoy en día una escritora de mucho renombre, una escritora de, agarraos, novela policiaca. De la misma manera que esa chica que hemos comentado acabó estudiando psicología, Los entresijos de la mente, pues esta mujer, esta adolescente que fue asesina en su momento, es hoy en día una de las mayores novelistas de novela policíaca del mundo. No me acuerdo cómo se apellidaba. Bueno, por lo menos se escribe con conocimiento de causa. Berry o algo así. Bueno, pero es una comprobación, una demostración con que haya una vale. De que la reinserción genera casos como este, ¿no? Y en un homicidio, sí, pero el gran problema médico hoy por hoy es que la psicopatía no tiene cura. Sí, pero la reinserción tampoco tiene cura. Es decir, la reinserción debe existir porque no es ninguna enfermedad. Con lo cual, pues no pasa nada. Sí, pero sí, es que existe, depende del sistema penal. Mira, cuando hace unos años estuvo en España Robert Ressler, que es el fundador del programa VICAP del FBI, que es el autor del término asesino en serie, ahora se está emitiendo una serie sobre todo ese proceso, yo tuve la oportunidad de estar con él y hablando sobre el tema de los asesinos en serie, me hacía una reflexión muy interesante. Decía, claro, el problema es que en España, en este momento, están cumpliendo condena varios asesinos en serie. En aquel momento estaba a punto de salir de prisión el asesino de ancianas de Santander, que fue un psicópata que mató a varias mujeres en Santander. Y claro, cuando salga de prisión, ¿qué va a ocurrir? Porque nuestra ley limita el tiempo de estancia de la pena en determinado, claro. Ressler decía, claro, Ressler, que tiene un pasado militar, es agente especial del FBI y demás, decía, hombre... Ressler es muy inteligente, pero es muy fascista. Nosotros, claro, él decía, en Estados Unidos no tenemos ese problema, porque tenemos la cadena perpetua y tenemos la pena capital. No es un problema. Ellos tienen un problema muy grave, que afortunadamente aquí no existe. Pero que yo no estoy hablando de eso, te estoy diciendo que la reinserción, o sea, es evidente que legalmente existe, porque en España nadie va a cumplir una cadena de 30 años, ni de 20, ni una cadena perpetua. O sea, que incluso aunque tú hayas matado a 15 personas, vas a salir a la calle, vas a estar reinsertado. Pero no vas a estar reinsertado porque la psicopatía no se cura. Y lo mismo que ocurre con los violadores en serie que estamos viendo, lo más probable es que vuelvas a delinquir. Pero o cambias la ley... Ojalá. Claro, es que para la persona dar esa oportunidad. Que le han violado a una hija, o se la han violado y se la han matado, después de que haya salido de estar en la cárcel, pues esa afirmación de que todo el mundo tiene derecho a la reinserción, pues sí, está de acuerdo, pero también genera mucho debate y mucha polémica. Claro, pero no podemos estructurar las leyes desde un punto de vista emocional, porque claro. No se puede ser juez y parte. Evidente. Y aunque la parte sea, sufra muchísimo, ¿no? Pero no se puede ser esto. Si tú estás planteando que en un delito determinado, en un robo, en una estafa, en lo que sea, hay unas penas que se han establecido gracias a la evolución del derecho y a cientos de años de experiencia judicial, y están estipuladas unas penas determinadas, porque se supone que el que ha delinquido una vez no tiene por qué volver a hacerlo. Pero en el caso de la psicopatía es la excepción de la regla, es lo que te quiero decir. Que bueno, pues idealmente... entonces hay que buscar otro tipo de solución, no carcelaria, para esa gente, pero no esa, ¿no? Mi opinión, no tiene nada que ver con... solución. Bueno, están los centros penitenciarios psiquiátricos. Que es otra cosa, evidentemente. Que tampoco es una enfermedad. O sea, no hay un tratamiento, no hay una pastilla para curar al psicópata. Sí. No es una cuestión de química. Claro. Bueno, el manuscrito Voynich, uno de los grandes enigmas medievales, es el tema de portada en una revista, la revista Fronteras de la Ciencia. Juanjo, cuéntanos. Pues sí, bueno, la noticia viene porque acaba de presentarse hace una semana, bueno, aquí lo estuvimos comentando también en su día, que una empresa española había tenido, bueno, pues el privilegio, podemos decir así, de hacer una serie de facsímiles, se le había concedido la Universidad de Yale, que es la biblioteca custodia este famoso manuscrito, y el viernes pasado, no, el anterior, si no recuerdo mal, hicieron ya la presentación en Burgos de los facsímiles, han hecho 898 ejemplares, de los cuales ya la mitad están o vendidos o reservados, y yo imagino que alguno de vosotros tenéis ya... ¿Cuánto valían? Un montón. 8.000 euros. Por 8.000 euros el ejemplar ya se puede adquirir. Bueno, mira, para Reyes. Tú has pedido dos, ¿verdad? Dos páginas, que no me llega el presupuesto para más. Bruno, ayer nos enteramos que pujó para la obra de Leonardo da Vinci, pues ahora para Reyes, el manuscrito Voynich, pues ya está. Sí, pero pujó muy al principio, cuando estaban 12 euros, creo, ¿no? Empezó con 70 millones. Pues... Pues ya ha habido, ya se ha entregado alguno de los clientes, y uno de los primeros que ha recibido ya el manuscrito ha sido un jeque de Emiratos Árabes, que lo tiene ya y lo va a dedicar. Hay una sede de la universidad, creo que de la Universidad Norteamericana o algo así, se cumple además un aniversario y bueno, lo ha cedido a la biblioteca. Entonces, bueno, se hizo la presentación en Burgos. Es interesante también porque justo también hace un mes hubo una noticia que se difundió bastante por prensa, donde se suponía que el manuscrito Voynich había sido descifrado. Esto lo hizo un investigador, que es un historiador, Gibbs, que él decía que se trataba en concreto de un tratado médico ginecológico dedicado a las mujeres, que además estaba escrito en una especie de latín medieval, utilizando muchísimas abreviaturas, como si fuera casi taquigrafía, y que lo que le faltaba al manuscrito para poderlo interpretar bien son, como faltan algunas páginas, pues que en esas páginas estaría seguramente el índice de las abreviaturas. Entonces, de hecho hay algunas imágenes, si recordáis el manuscrito, bueno, una de las láminas que más suele difundirse es como una serie de mujeres desnudas que están como en un río de agua verde, algo por así. Bueno, pues él buscando también, cotejándolo con otros manuscritos medievales, pues resulta que no, que él ha visto manuscritos también, como digo, médicos que tienen ese tipo de terapia, o que los médicos de la época, pues al parecer decían, recomendaban ese tipo de baños, ¿no? Pero bueno, no está claro, él ha llegado a decodificar algunas abreviaturas, pero bueno, la crítica se la ha echado encima, y lo que comentábamos, ¿no? Lo que decías, Bruno, en la revista Fronteras de la Ciencia, que hemos sacado ahora el segundo número, como es una revista trimestral, lo dedicamos no solamente al Voynich, sino a otros códices cifrados, y hay uno de los autores, que tenemos además el lujo también de que es español, de que es un investigador internacional, nos ha hecho un artículo realmente excepcional sobre el tema, donde él da su propia visión del asunto, aclara muchísimas cuestiones sobre el Voynich y además critica también el trabajo de Gibbs, que como digo ha sido también muy criticado por otros investigadores. Lo que es muy interesante de este investigador, que es Francisco Violat Bordonau, es que él tiene incluso hecho un mecanismo a través de una serie de círculos concéntricos con los cuales es capaz de replicar todo lo que es el Voynich. Él aquí lo explica en ese artículo y él considera que estaría seguramente inspirado en una forma de crear lenguaje que utilizaba Raymond Yule. Él ha seguido un poco lo de la lengua, los trabajos que él hizo también de trabajar, los tratados que hizo Raymond Yule sobre lengua. Él trataba de un poco de, a través de la lengua, buscar un poco lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? El ecumenismo, buscar un poco acceder a las verdades más profundas de las filosofías y de las distintas religiones, y él defiende un poco esa idea, ¿no? Pero bueno, en esta revista además tenemos la suerte de contar, por ejemplo, con otro artículo que a mí me parece muy interesante sobre el manuscrito Copiale, que hemos hablado en alguna ocasión de él. Es un manuscrito que además está, el artículo que publicamos es de Kevin Knight y dos investigadoras de la Universidad de Uppsala, y Kevin Knight ahora, se lo comentaba también a Manuel esta semana, se está dedicando, él es un profesor de la Universidad de California, experto en algoritmos, experto en criptoanálisis, y él se está dedicando ahora a trabajar con los famosos documentos de otro asesino también, bueno, que no sabemos si los documentos son de él o no, pero bueno, se le atribuyen, el asesino del Zodíaco, que dejó una serie de cartas y de códigos cifrados, bueno, por lo que publicamos en la... Nunca fue identificado, es uno de los pocos asesinos en serie que nunca fue identificado. Claro, pues ahora se va a meter con tratar de ver si es capaz de codificar o de descifrar lo que tienen estos textos, y nosotros en la revista lo que publicamos es su labor anterior, que fue descifrar un manuscrito rarísimo, que era el códice Copiale, del que alguna vez hemos hablado, que era un códice alemán, que al descifrarlo se descubrió que pertenecía a una orden masónica de oculistas, no de ocultistas, ¿no? Que era lo curioso. Y bueno, luego tenemos también otro, que ya con esto sí que acabo, que es otro manuscrito, que sería como el Voynich húngaro, un investigador también de la Universidad de Budapest, el máximo especialista en este manuscrito, nos ha dado un artículo interesantísimo de un texto del que se sabe muy poco y que tiene una serie de ilustraciones que tienen pinta de ser una especie de, algo así como una especie de evangelio apócrifo o seguramente de un movimiento heterodoxo, ¿no? Bueno, pues entonces todo eso es lo que tenemos ahí. Y bueno, yo creo que además, ya digo, coincidiendo con este momento de auge del manuscrito Voynich aquí en España, pues el que quiera profundizar, aquí tiene la revista en los kioscos. Vamos, la pone. Fronteras de la Ciencia, esa es la revista. ¿Por qué, Mado, hay una serie de leones que algunos dicen que están poseídos por el demonio? ¿Por qué? Gran pregunta. Pues eso es lo que se han hecho eco los periódicos de prácticamente todo el mundo esta semana, porque resulta que, bueno, la cosa era inocente, pasaba por allí un fotógrafo, que es además especialista en fotografía de naturaleza y todo eso, documentalista, y, bueno, Paul Goldstein resulta que estaba en el Parque Natural de Masai Mara y le hace una fotografía a dos leones que estaban ahí en pleno acto. Vamos. Tacatay. Y los dos eran macho. Y además, esto es fácil reconocerlo en los leones porque pues tienen esa melena, ¿no? Cosa que el que vamos a mencionar ahora, el sujeto que vamos a mencionar ahora, que no es ni más ni menos que el censor. ¿Os acordáis de la época de Franco, que había un censor que decía qué películas se podían ver y qué películas no se podían ver? Pues allí, este hombre es Ezequiel Mutua, que es el censor de allí, el que dice lo que se ve en los cines, lo que no se ve, lo que se ve en las televisiones de allí, de Kenia, y lo que no se ve. Y dice que esto es culpa de los homosexuales, que van de turismo allí al parque de Kenia y que los leones han debido ver a estos turistas gays y por eso han tenido que tener ese lapsus, esa historia. Y además dice que puede ser también que estén poseídos por fuerzas demoníacas, porque no solamente las personas están poseídas por fuerzas demoníacas, sino también los animales, por fuerzas demoníacas, por culpa de estos gays turistas que van ahí al parque y mira lo que pasa, que contagian la homosexualidad a los leones. Entonces, esto lo ha dicho el hombre en los periódicos de allí, locales, y además lo ha dicho en Twitter, y además lo ha declarado a quien le haya hecho falta. Y se ha quedado tan a gusto. Se ha quedado tan a gusto. Dice que, además, esto es muy raro, porque esto es muy raro, dice él, que duda mucho que sean dos leones macho, que a lo mejor han trucado la foto, que a él le gustaría tener esos registros porque esto no puede ser. Y además, el hombre, pues, debe ser que no se ha enterado que hay como medio millar de especies y que la homosexualidad en el mundo animal está muy documentada. Pero bueno, él esto lo ignora totalmente. Que además es uno de los que ha quitado una serie de Disney Channel de la televisión de Kenia porque había un personaje preadolescente que era homosexual, dice que estos leones lo que necesitarían es terapia. Una cosa muy extraña. Sí, hay que tener en cuenta que Kenia es uno de esos países donde la homosexualidad es delito y se imponen penas de hasta 14 años por este tipo de actos. O sea que la noticia detrás de esta parte casi cómica, pues os esconde una realidad muy dura, ¿no? Y hay que ponerla sobre la mesa, porque todavía hay muchos países, en concreto 72 países, donde es delito y 8 en los que hay pena de muerte por ser homosexual, sin hablar de las purgas, de las torturas, de las violaciones correctivas y otra serie de cosas que están teniendo lugar hoy en día en muchos rincones del mundo simplemente porque una persona adulta tenga sexo consentido con otra persona adulta. O un animal, pero vamos, con un animal mira, no sé si sería consentido, dicho, no sé más... si se puede, pero entre animales, entre animales es pactado. Está documentada la homosexualidad en más de 50 especies animales. Uh-huh. Por lo tanto, cuando un creyente de cualquier religión dice que la homosexualidad es antinatural, evidentemente está diciendo una estupidez, porque si existe la naturaleza es porque es natural. Claro que sí. No hay más debate. Qué pena que no esté Pedrero para hablar del tema de la moralidad con los animales o la inmoralidad. Bueno. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y todavía queda una hora por delante con la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía una hora casi con el programa. Aún estamos unos minutos en el Tertulia Zona Cero. También tenemos Ecos del Pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia, Fronteras del Futuro, infinidad de cosas. Pero todavía, insistimos, seguimos en la Tertulia Zona Cero hablando, por ejemplo, de este escritor que ha publicado las fotos de un niño supuestamente fantasma, Silvia. Sí, también tiene que ver con los sueños, porque todo esto empezó hace 4 meses. El escritor se llama Adam Ellis, es un escritor neoyorquino, es un escritor de cómic. Y bueno, pues él en agosto, en concreto el 7 de agosto, pues empezó a escribir por Twitter una experiencia que estaba teniendo. Él es a través de los sueños, dice que tiene parálisis de sueño, que le sucede constantemente, con mucha asiduidad, y que en esos sueños pues veía un niño sentado en una mecedora verde y que estaba al pie de su cama. que tenía una cabeza gigante y deforme y que estaba abollada en un lado y bueno, incluso pues lo tenía tan obsesionado que hace un dibujo de este niño. Le he pasado ya a Javier Sevillano para que la gente lo pueda ver, el dibujo y algunas fotos y comentarios que vamos a estar haciendo. Y bueno, pues este escritor, Adán Ellis, siguió teniendo esos sueños y entonces dice que tuvo uno que le llenó de muchísimo temor. Y en este era que él entraba en una librería y hay una niña que se le acerca y entonces le dice que si ha visto a querido David, a David, dice, ¿por qué? Dice, sí, dice, ¿tú lo has visto? Dice, él está muerto. Dice, solo aparece a la medianoche y puedes hacerle dos preguntas. Pero tienes que decir antes, querido David. Dice, pero nunca le hagas la tercera pregunta porque entonces te matará. Bueno, pues este hombre ahí, atormentado, un poco alucinando, claro, la gente cada vez siguiéndole más todo su relato, todas sus historias, esto se ha hecho viral, tiene más de 500.000 seguidores que van siguiéndole un poco todo lo que va contando. Y bueno, pues él, en uno de otros sueños, decide preguntarle, tal y como le ha dicho esa niña en otro sueño, a este niño. Y entonces una de las preguntas, primero le dice, querido David, y le pregunta cómo ha muerto. Y el niño le responde que ha muerto en un supermercado y que alguien le ha empujado una estantería sobre él. Bueno, pues Ellis ya, preocupado, resulta que descubre que hay un apartamento arriba del que él habitaba habitualmente y se cambia. Y yo ya no puedo porque ya no descansa, no duerme, no está concentrado, no, me dice, prefiero coger y mudarme a ver si me puedo quitar con este problema. Pero he de aquí que aunque pasados unos días estaba tranquilo y parecía que ya se había quitado el problemón, nota que los gatos empiezan a ponerse muy inquietos y se paran en el umbral de la puerta. Entonces ya se empieza a mosquear, como que otra vez el fantasma del niño está intentando localizarle y le va a dar la murga otra vez. Bueno, el caso es que cuenta, en otro tuit, dice, durante las últimas 4 noches, mis gatos se juntan en la puerta de entrada exactamente a la medianoche a mirar como si hubiera algo al otro lado. Para él intentar sacar más conclusiones, ha hecho vídeos. En estos vídeos, en uno se puede ver, que también se lo he dado a Javier para que la gente lo pueda ver en Twitter, cómo la mecedora verde en una de las esquinas pues se mueve sola. Y luego a mí lo que me ha llamado la atención es que en otro vídeo está exactamente la misma entrada con el mismo mobiliario, pero ahí ya no está la mecedora verde, sino que hay otro mueble. No sé hasta qué punto eso se puede manipular, puede ser con un hilo, bueno, con lo que sea, ¿no? Y ahí sí que hay un detalle que se ve que es un poco más impactante, porque están los gatos ahí en el umbral, en el vídeo, pero en un momento dado, justo en esa misma esquina donde antes se ve que esa mecedora se mueve, el gato pega un respingo como que no quiere pasar por ahí, justo en ese punto donde supuestamente este chico está diciendo que está la presencia y toda la historia. Bueno, pues lo último es que el 6 de noviembre, o sea, apenas hace unos días, pues dice Ellis que volvió a soñar con el niño y que en esta ocasión, aunque él siempre sufre esa parálisis de sueño, notó que podía mover las manos. Entonces dice, bueno, pues mira, como al final me está sugestionando tanto y tengo tanto miedo al que me pueda hacer alguna barbaridad, voy a intentar hacerle una foto. Entonces coge su móvil y en plena oscuridad hace fotos. Esas fotos también se ve que hay algunas, pues eso, negativo en negro, negativo en blanco, pero tiene otras fotos en las que se ve la sombra de una presencia de un niño muy, muy, muy, muy, muy parecido al dibujo que él hizo con la cabeza abollada. Y entonces, pues nada, esto es lo último que ha publicado Ellis, Adán Ellis, y lo que no se tiene muy claro es si es un montaje, si es algo real, si es cierto que, pues eso, que la cuenta de seguidores se sigue sumando. Y pues la verdad es que está un poco complicado porque incluso con el vídeo y con todo, en principio no se nota que haya manipulación. Y el fantasma sí es parecido al dibujo que él hizo hace unos meses. Pero ahí está el tema y yo a ver qué opináis vosotros o qué opinan los oyentes. No es la primera vez porque mirando un poco este tipo de casos, encontré en un restaurante que también decían que tenían un fantasma y resulta que luego sacaron en conclusión que lo que quería era que fueran la gente al restaurante a ver si hacían negocio porque se estaban yendo a pique. Entonces él de momento no ha publicado ninguna historia, ningún cómic con lo que le está pasando. Pero quién sabe si a lo mejor dentro de poco publicar algo al respecto. Lo cierto es que lo que está haciendo es eso, mantener un poco lo que le está sucediendo y compartirlo con las redes sociales. Y la verdad, curioso lo es. Esa información y cualquier opinión pueden mostrarla, está en el Twitter, en la página, en el perfil de Twitter de ese escritor que ve niños fantasma y que los ha fotografiado. Y una cosita, solamente un apunte. Aunque llama la atención la fotografía del escritor, está tomando un chupachús, ¿eh? Sí. La es que si es comiquero será muy friki. Sí. El niño parece que le ha caído la estantería Blending Home de Ikea, ¿no? Bueno, porque tiene la cabeza abollada, ¿no? Da para película, ¿eh? La verdad es que... Sí, desde luego que sí. Da para película. Y cara de maluto. Él dice que ha investigado a ver en los archivos si él había habido un accidente en algún supermercado, se había muerto un niño, se llamara David, y de momento no he encontrado nada. Así que si hay alguien que le pueda dar algún indicio, pues también le vendrá bien. Y nos vamos al kiosco, y ahí encontramos la revista Año Cero. Tienen su tema de portada, su tema destacado es Visitantes de Dormitorio. Visitantes de Dormitorio, tema de portada de la revista Año Cero, en donde encontramos un reportaje titulado Poltergeist y Casas Encantadas, los informes secretos de la policía. Y abrimos las páginas y descubrimos, Manuel, que esa investigación y ese trabajo es tuyo. Sí, ¿qué tiene de raro? Pues no, que me llama la atención. ¿Quién se iba a dedicar a rastrear comisarías y cuartelillos? Solo tú, ¿no? Claro, no es nada extraño. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Sí, pues mira, últimamente se ha hablado mucho de uno de estos casos como si fuese el único que ha existido en España. Yo en los últimos meses he oído muchas tonterías porque no se trata ni mucho menos del único, ni del más espectacular, ni del más llamativo, ni nada por el estilo. Piensa que un ciudadano de cualquier ciudad de España o de cualquier pueblo de España, cuando se encuentra con una situación que le desborda, es muy razonable y es muy lógico que acuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil si vive en el ámbito rural, a la policía si vive en una ciudad, para lo que sea, porque cree que le han entrado a robar en casa, porque ve unos individuos con conducta sospechosa o porque está viviendo unos fenómenos extraños en su propio domicilio y está aterrorizado. Y hay por lo menos 50 casos recogidos de intervenciones policiales en distintos domicilios originadas por supuestos fenómenos poltergeist en los que en algunos casos los mismos policías han llegado a ser testigos del fenómeno. Insistimos, ese reportaje, esa investigación se encuentra en la revista Año Cero. Y nos ha salido Manuel Carvallal un corte, algo que vamos a oír. Cuéntanoslo, introdúcelo. Claro, esto es uno de esos muchísimos casos. En este caso se trata de un fenómeno que se produce en 1996 en un pueblecito llamado Puerto Lumbreras, en Murcia. Y lo interesante, es un caso poltergeist como miles de casos similares, un matrimonio que asegura estar viviendo sucesos paranormales en su casa, que se caracterizan porque el padre de familia sufre la agresión de una especie de fuerza invisible que le está haciendo la vida imposible. Y en este caso hay una intervención no oficial, sino extraoficial, es decir, extraoficialmente acude un inspector del Cuerpo Nacional de Policía con otros compañeros armados con una cámara fotográfica y en este caso, y esto es lo interesante de esta historia, con una grabadora. No sé qué grabación vamos a escuchar primero, el testimonio, las dos. No, no, la segunda. La de la víctima. Claro, bien. Porque andamos un poco justos. Para entrar en antecedentes, ellos llegan a la casa, están entrevistando al sujeto que está explicando lo que ocurre, que esa presencia le ataca, y de repente se pasa produce esto. Uno de esos ataques. Dile que por qué te pega. Pregúntale. Oye, ¿qué te he hecho yo por engañar a mí? ¿Qué te he hecho? Si yo lo mismo le traigo al club. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No, mira, el nombre de... ¿Qué es lo que tienes? Quieto, mira. Dile, si yo lo mismo que te he hecho... Mira, mira. Tú dime lo que quieras. Si tú lo que tú quieras, no quiero más que decirme. ¡Oiga, que te hablo! ¡Que tengo la madre con Dios! O sea, estamos escuchando cómo esos policías, esas personas son testigos de un ataque de lo que sea desconocido en directo, ¿no? Y lo están contando con bonitas palabras, no se puede decir, pero bueno. Lo que ocurre en el momento, claro. Porque lo que les impresionó es que el joven, me decía mucho, me insistía mucho el inspector, sin flexionar las rodillas, de repente sale disparado cruzando en diagonal la cama del dormitorio, que era una cama de cuerpo y medio, ante sus ojos, ¿no? Lo que parece un ataque, un impacto, una agresión de una fuerza invisible. Y es un inspector de policía el que hace la grabación. Ese tema, esa investigación se cuesta en la revista Año Cero este mes. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche en La Rosa de los Vientos, con Manuel Carvellal, con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro. Gracias a los tres. Hasta luego, guapos. Gracias, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a situar en hace casi un siglo. Entramos por el hall de un hotel y encontramos todo tal cual era entonces. El restaurante, el lobby, las tiendas, el ascensor es de esa época, pero ¿desde cuándo existen fantasmas en este lugar, en el Jerome Grand Hotel en Arizona? Hoy lo vamos a saber aquí en Ecos del Pasado. Y lo vamos a averiguar, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Decía que un viaje en el tiempo, porque la verdad es que, aunque ha sido muchas cosas ese edificio enorme, ha sido muchas cosas, pero parece que inamovibles, porque lo que encontramos hoy, lo que vemos es casi como era hace un siglo, que es cuando se construyó ese hotel, que en origen no era un hotel, ¿no? Efectivamente, es un hotel de aquellos que contiene todavía todos los elementos para parecer que estamos en el pasado. Es un hotel que en su origen fue un gran hospital, un hospital situado en lo alto de Cleopatra Hill, al costado de la montaña de Mingus, exactamente en el estado de Arizona. Y como comentabas, entrar en su vestíbulo es como remitirse a los años 1920 aproximadamente. El hospital fue construido en el 1927, y durante mucho tiempo estuvo en funcionamiento. De hecho, era necesario porque había la industria minera asentada en esta zona y necesitaban pues tener un hospital en continuo funcionamiento. Sin embargo, también es cierto que pronto se empezó a cerrar toda la zona minera en 1950 aproximadamente, y lo lógico hubiera sido cerrar el hospital, aunque se mantuvo bajo mínimos hasta casi 1971 para casos de emergencia. Pero como lo que es la zona, fue una zona muy activa y empezaron a venir mucha gente que practicaba artes, oficios y tal, y eso fue creando una mayor afluencia turística, hizo que el Gerón fuese también necesario, pero en este caso no como hospital, sino como hotel. Hacía falta en la zona un gran hotel. Y ahí vino cuando empezó toda la historia del Gerón Gran Hotel. Sus empleados, fundamentalmente sus empleados, pero también sus huéspedes, pero los empleados están ya casi acostumbrados a esas voces que no se sabe de dónde proceden, esas respiraciones extrañas, gemidos, gritos, puertas que se abren y que se cierran. Pensemos que, de hecho, como hotel no empezó a funcionar hasta casi 1996. En el 94 lo compró Phelps Dodge Mining Company y fue en el 96 que se abrió como hotel. Sin embargo, ya cuando era hospital, ya decía a la gente que trabajaba en él que había manifestaciones y ocurrían cosas extrañas. De hecho, lo que ocurre actualmente en lo que es el hotel es, yo creo, nada más nada menos que la consecuencia de algo que ya venía pasando de lejos. Piensa que, por ejemplo, cuentan empleados y turistas que se pueden ver, como dices, fantasmas, manifestaciones en todo el edificio, y se considera uno de los lugares más embrujados de la zona. Las personas que trabajaban ya en el hospital hablaban de que, por ejemplo, como hubo una gran epidemia, una epidemia mortal, que muchos de los fantasmas que deambulan por lo que era el hospital y lo que actualmente es el hotel eran probablemente víctimas de esta gripe. Fantasmas, por ejemplo, como puede ser el hombre barbudo. Este es un caso curioso. Porque es uno de los fantasmas, uno de los supuestos aparecidos que la gente más ha visto y que incluso se asocia, es una localidad minera, se asocia a uno de ellos, ¿no? Efectivamente, según dicen, podría ser un antiguo minero. Por lo visto suele aparecer y desaparecer de súbito, sin casi previo aviso. Y hay historias desde la época del hospital. Una enfermera, por ejemplo, de noche contaba que acababa de apagar las luces de la planta cuando regresó a su puesto. Ya quedaban pocas habitaciones ocupadas en aquella época cuando esto ocurrió. Y de pronto vio que las luces se encendían de vuelta solas. Volvió a subir, enfadada con el único paciente que quedaba en esa zona de la planta, que era un pobre obrero inválido, que lo encontró, evidentemente, como era de esperar, tumbado en la cama, que no se había movido el hombre. Y el hombre le dijo que quien había apagado las luces era un extraño hombre barbudo que pasó por el pasillo y decidió encenderlas todas. Pero de este mismo personaje, otra enfermera, por ejemplo, comentaba que también en un ala que estaba prácticamente vacía, vio como un hombre se levantaba de una cama al final del pasillo. Extrañada, se acercó porque recordaba que en aquella zona de la planta ya no quedaban pacientes y el hombre desaparecía ante sus ojos como tal como había aparecido. Actualmente en el hotel también se le ve, sobre todo situado en el segundo y tercer piso. Pero la gente también ve el fantasma de lo que podría ser un niño pequeño, un niño de apenas 6 años de edad. Eso es lo que dice la gente que lo ha visto, ¿no? Sí, este sobre todo aparece más en el hotel. Es un niño, como dices, de unos 6 años, aparece sobre el tercer piso sobre todo. Dicen que sonríe y luego desaparece, al menos es un fantasma amigable y que no llora, que no parece sufrir ningún tipo de trauma. Pero sin embargo sí que es cierto que aparece y desaparece sobre todo en el tercer piso. Pero bueno, pensemos que hay pasos que suben y bajan las escaleras, ventiladores que se encienden y se apagan por las noches y durante el día incluso, puertas que se quedan como cerradas, como bloqueadas durante toda la tarde y no se abren hasta que deciden abrirse por sí solas al cabo de las horas. Pero también hay una habitación, por ejemplo, que tiene fama de estar especialmente embrujada, que es la habitación 32. En este caso es una habitación donde se agrupan muchos de los fenómenos que ocurren en este hotel. En ese hotel en el cual los empleados han dicho cosas, por ejemplo, las camareras que limpian las habitaciones, los recepcionistas del hotel, en las puertas del vestíbulo parece que pasan cosas, quienes trabajan ahí son testigos de lo insólito. Sí, por ejemplo, las chicas que limpian las habitaciones dicen que a veces las llaman por sus nombres, que incluso han visto, por ejemplo, habitaciones, puertas que se abren y se cierran de golpe, o armarios que estando ellas limpiando se han cerrado ante sus ojos sin nadie que moviese la puerta, lógicamente. Algunas se han acostumbrado, otras ya no trabajan más en el hotel, como te puedes imaginar. Pero, por ejemplo, hay una entidad invisible que parece que no le gusta sentirse sola y es una entidad que muchas veces corre bruscamente y se suele acercar a estas mujeres que están pues muchas horas limpiando las habitaciones y que de repente sienten como algo frío, algo inhóspito, se acerca hacia ellas, incluso a veces casi las empuja, no porque las quiera hacer daño, sino porque se acerca a ellas como intentando abrazarse. Imagínate la impresión y el susto que se deben llevar todas ellas. Y también el susto que se llevaría que se encontró en el año 1936 el cuerpo sin vida de una persona que era muy querida en la localidad y que también está asociada a estos fenómenos, un ingeniero de bomberos, ¿no?, del propio hospital. Efectivamente, se llamaba Claude M. Harvey y era conocido como Scotty. Este hombre murió en el sótano del hotel, de lo que era entonces el hospital, lógicamente, porque en el 36 todavía era hospital, cuando un ascensor por un accidente le aplastó la cabeza. De todas maneras, luego se revisó el ascensor, parecía que el ascensor estaba en perfecto funcionamiento. Era un hombre que no tenía ningún motivo para quererse suicidar, con lo cual se acabó concluyendo que probablemente había sido un asesinato que nunca fue resuelto. Actualmente este personaje frecuenta también el edificio, se le ve por los pasillos, en el vestíbulo, en las escaleras y sobre todo, lógicamente, en el sótano. Algunos dicen que no va a descansar hasta que no se encuentre a quien fue el culpable de su muerte. Lo que es más curioso es que se suelen ver, por ejemplo, luces en el hueco del ascensor y durante mucho tiempo se estuvo oyendo el sonido, el crujido que emitió el elevador cuando le aplastó contra el suelo. Imagínate qué sensación oír ese ruido sabiendo de dónde procede y por qué. Tiene que ser realmente impresionante. Pero pensemos también que, por ejemplo, los recepcionistas del hotel están hartos de sentirse acompañados. Dicen que, por ejemplo, las puertas del vestíbulo se abren y se cierran solas. Incluso hay un recepcionista que dice que un día escuchó un estruendo súper súper contundente que provenía de la tienda de regalos. El hombre pobre pues salió, como te puedes imaginar, de la recepción, se fue para allí y se dio cuenta que todo lo que estaba en los estantes de la tienda estaba siendo lanzado hacia la otra pared por una mano invisible. Pero incluso otro empleado comenta que después de haber arreglado unas sillas que hay en la entrada, se giró unos instantes para atender otro tema y al volverse de vuelta se encontró que todo volvía a estar como lo había encontrado él de origen, o sea, lo habían desarreglado todo de vuelta. Incluso otro de los recepcionistas vio cómo volaba la placa con las reglas del hotel de la pared, descolgándose sola del clavo y volando hacia el otro extremo de la sala. Llamadas telefónicas desde las habitaciones que están vacías, empleados que sienten como si les estuvieran observando y vigilando todo el día, y sombras que parecen estar acechando en la recepción del hotel. Pues imagínate lo que tiene que ser estar todo el día así. El Jerome Grand Hotel en Arizona, en los Estados Unidos. Por cierto, Laura, he estado revisando algunas de las cosas que habéis estado haciendo, que estáis haciendo. La semana pasada nos hablaste de ese congreso, acababas de volver en Madrid, se había celebrado, y nos contabas que, entre otras cosas, en rutashistoria.es está toda la información, entre otras cosas, estáis organizando un nuevo viaje para dentro de muy poquito, para entre Navidades y Nochevieja, ¿no? Pues sí, un viaje de lujo, un viaje donde tú y Mado Martínez vais a ir de guías. Yo creo que para cualquier seguidor de La Rosa de los Vientos o cualquier persona que te siga o siga Mado desde hace tiempo, es un lujo que podáis ir vosotros acompañando al grupo y explicando vosotros toda la zona. Un viaje que está a caballo entre la historia y el misterio, como no va a ser así. Un viaje donde estaréis pues durmiendo en una jaima en mitad del desierto, algo que me parece realmente apasionante. Y conociendo un país que, bueno, que es de una belleza inigualable, pero casi mejor que nos expliques tú dónde los vais a llevar. Pues que la verdad es que vamos a estar, como decías tú, Laura, en algunos lugares extraordinarios. Ese día de fin de año, Nochevieja, vamos a estar ahí en el desierto del Sahara. La salida es el 28 de diciembre de este año. Vamos a estar 8 días allí, 8 días en Marrakech, en Casablanca, en Ouarzazate, en Zagora, en el Sáhara, en parte de Marruecos central, parte de Marruecos sur. Como decías tú, historia, misterio, leyenda, muchas cosas y sobre todo un espectáculo de territorio, de lo que se va a ver con los ojos en verdaderamente extraordinario, tanto en la tierra como en el cielo, porque quienes estén allí con nosotros y quienes quieran venir van a ver el cielo más precioso y más luminoso y con más estrellas que se puede ver en cualquier parte del mundo. Es que se dice fácil, pero es que es verdad, es el mejor cielo de toda la tierra y se encuentra ahí, se encuentra muy cerquita, un viaje de apenas una hora en avión y estamos ahí en Marrakech y vamos a coger el todoterreno, nos vamos a ir hacia el sur, vamos a conocer sitios verdaderamente maravillosos, Laura, es un viaje extraordinario. Lo que pueden contemplar los ojos es que no va a ocurrir dos veces en la vida de una persona, ¿eh? Aparte de unas fechas fantásticas, porque bueno, te vas el 28 de diciembre, que ya se acaba un poco las fechas obligatorias de estar con la familia, y vuelves el 4 de enero, con lo cual también puedes volver a casa con tiempo para preparar los Reyes. Es pasar esos días que quedan sueltos con el fin de año por en medio,

El hipogrifo aterrizó sobre el suelo del desierto con tal suavidad que parecía una mariposa posándose sobre una flor. Y allí se quedó parado, presumiendo de esa blancura tan elegante. Y sobre su espalda, la mujer del sombrero de velo. «Estoy encantada de haberos alcanzado», dijo con esa voz tan odiosa. «Ahora podemos ir juntos». «Yo no veo por qué tienes que venir con nosotros», dijo Philip con rotundidad. «Oh, ¿no sabes?», dijo sentada desde el hipogrifo con ese velo horroroso que se movía gracias a la brisa proveniente del mar escondido. «Porque, por supuesto, tengo derecho a estar presente en todas las pruebas». Bueno, habéis visto, no sé si os suena esto a algo conocido. Yo creo que ha elegido un fragmento que perfectamente podemos estar relacionándolo con alguien que estamos pensando todos, ¿verdad, Nuria? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por compartir con todos los rosaventeros estos momentos, contagiándonos tu pasión por esta escritora. Pues nada, a vosotros, y espero que se empiece a conocer un poco más. Y vosotros, queridos oyentes, no dudéis en buscar más información indicando en vuestro buscador Edith Nesbit y el nombre de nuestra invitada, Nuria Reina. Y enseguida encontraréis la página dedicada a su adorada Edith Nesbit, un auténtico lujo literario. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Si esto no se acaba, que puede acabarse, pero si esto no se acaba, una de las revoluciones que llegarán en el futuro tiene que ver con los métodos de reproducción, con los métodos de natalidad, la revolución de los futuros nacimientos. Nos lo va a contar esta noche aquí, en las fronteras del futuro, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Vienes con bata de ginecólogo, te veo, ¿eh? Hoy vengo muy embrionario. Este va a ser el primer capítulo de una larga serie de lo que viene en el futuro. Exacto, exacto. Por eso digo que va a ser una revolución en el futuro. Sí. Porque ha nacido el primer niño que viene de un óvulo vitrificado, ¿no? Sí, de un ovocito exactamente vitrificado. Nació el 29 de septiembre, es un niño, pesó 2 kilos 200 gramos, midió 46 centímetros y está estupendamente, tanto él como la madre, nació por vía vaginal, por vía natural, y proviene de un óvulo vitrificado, un ovocito exactamente vitrificado automáticamente. A ver, explíquemelo. Hay que hacer especial mención a lo de automáticamente porque ya se estaba haciendo manualmente. Este proceso lo que va a permitir es eliminar los posibles fallos que haya en el proceso manual que se hacía por medio de un humano, de un embriólogo, exactamente. Y lo que consiste en el proceso de vitrificación es la criopreservación de una manera ultra rápida del ovocito a temperatura por medio de nitrógeno líquido a temperatura de casi 200 grados centígrados bajo cero. La forma de hacerlo de esta manera tiene un porqué, es para evitar la formación o minimizar el riesgo de formación de cristales de hielo en el ovocito y que luego en el proceso de descriopreservación, es decir, de descongelación, estos cristales de hielo no malogren el que el ovocito, una vez fecundado, llegue a buen término. Ah, entonces no es una posibilidad para conseguir embarazos y llegar a buen término el embarazo de una forma más certera, con menos riesgos, automatizando este proceso por un canal en seguridad. Eso es lo que se busca y eso es lo que una de las lecturas, una de las aplicaciones que puede tener esto, ¿no? Exactamente. Además, como ya he dicho, es un método que manualmente ya se estaba efectuando y lo que se está ahora realizando es que se está en pleno estudio comparando el método que se estaba empleando, el manual, con este nuevo método automatizado, que lo que hace es que encierra, por así decirlo, al ovocito de una forma totalmente, lo aísla totalmente y no entra en contacto en ningún momento con el nitrógeno líquido, ¿no? Con lo cual la criopreservación es más aséptica, no entra en ningún momento en contacto con los métodos manuales que tenía que usar el embriólogo, que era la persona indicada para hacer todo este proceso manual, y también lo que evita evitar son todos los riesgos de contaminación y también de facilita la automatización de todo este proceso, y lo que aumenta es el mayor cantidad de posible de éxito, de llegar a éxito de este ovocito fecundador. Quizás sea una barbaridad esto que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿vendría a ser algo así como una fecundación in vitro segura, una fecundación in vitro para el futuro? Bueno, para el futuro no, ya lo es. Bueno, ya lo es. Porque es el primero, pero este es el primero que se puede extender, aquí en España, ¿no? Porque claro, esto empezó en Australia hace unos años. La criopreservación, esta que hemos hablado, la vitrificación, perdón, ya se conoce desde hace bastante tiempo, ¿no? Creo que fue en el año 1983 cuando empezaron estos los primeros ensayos y tal. Pero ha sido en el creo en 2005 fue cuando ya se pudo llevar de una forma más a la clínica habitual, en las clínicas de fecundación, y fue donde ya se empezó a realizar este proceso de vitrificación, ¿no? Pero era en esos años, 2005, hablamos del 2005, todo el proceso era manual. La automatización lo que facilita es que el porcentaje de éxito vaya a ser mayor. De hecho, como ya os he comentado, se están llevando ahora a cabo los estudios de porcentaje de comparación de cómo se hacía el éxito que había de forma manual y cómo se está haciendo. ¿Y qué diferencia son, hay? Nada, mínima. En uno se llegaba a unos, creo, un 76 con algo por ciento, en el método manual, y en el método automatizado es un 78 y algo. Un poquitín más. Lo que pasa que la muestra recoge muy pocos embriones, ciento y pico embriones, no es todavía significativa, pero lo que los científicos que lo han llevado a cabo es que animan a otros compañeros a que la muestra pueda ser cada vez mayor, y sobre todo a que este método sea perfeccionado con el paso del tiempo y la mano, la intervención del hombre sea lo mínimo para evitar, como hemos dicho antes, contaminación. Pero y se procesos, ha mejorado mucho, ¿eh? En todo el proceso de reproducción asistida, afortunadamente se ha conseguido cosas que hace años eran casi. Se ha mejorado mucho porque antes se tenía que fecundar muchos óvulos, porque se desechaban muchos y había muy pocos que llegaban a buen término. Y luego también hay gente, pues, que a lo mejor por edad, sobre todo ahora que cada vez se tiene la opción a tener hijos más tarde por trabajo y por circunstancias, pues claro. A lo mejor cuando estás en una edad apropiada, la posibilidad de esta vitrificación, eso es, de esta ultra, puedes hacerlo, y luego al cabo del tiempo es cuando ya lo descongelas. Hay la posibilidad de ser de una maternidad tal vez a la carta, en cuando por tu situación personal sea más factible que tu hijo tenga mejores condiciones. O incluso mujeres, mujeres que tienen, o hombres que dicen quienes queremos ser padres. Pasado el tiempo, incluso no tienen ni pareja ni nada y lo hacen así. Entonces, bueno, los hombres no pueden. Sí, ¿cómo que no? ¿Embarazarse? No. No, pero tú puedes coger y tener la opción, igual que la mujer tiene el semen, pues el hombre el óvulo, lo coge y lo fecunda, también de esta forma, y ya está. Ese será uno de los capítulos futuros. ¿Tú quieres ser padre sin tener pareja? Puedes hacerlo. No, no. Javier, lo mismo. Hablaremos. Yo, que quiero ser madre de nuevo sin tener pareja, también. Son capítulos que os tengo reservados. Pero son tú capítulos. Sí puedes, yo no sí. puedo. O sea, lo tengo claro, que yo sí. no puedo tener Cristiano hijos. Cristiano Ronaldo acaba de tener no sé cuántos hijos. Ah, claro, porque ha comprado. Hablaremos. Pero eso es otra cosa, eso es otro debate más ético y más moral. Claro. Hablaremos de ello, Bruno. De la gestación subrogada, eso es otra cosa, ¿no? No llega. No vas a poder ser padre-madre. ¿Ah, sí? Sí, hablaremos de ello en futuros capítulos. Doc Sevillano. Volvemos la semana que viene.